Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos están escuchando en este momento. Estamos en un evento muy importante que se está realizando en los cerros de Valparaíso. Son los cordones comunitarios que hoy día se han encontrado como para establecer una serie de acuerdos, conversarse. Las asambleas territoriales de los cordones comunitarios están hoy reunidos acá en el Cerro Higgins. Y estamos con algunas compañeras que vamos a ir entrevistando durante la mañana como para saber y conocer desde dónde se está trabajando todo esto, quiénes son, para dónde quieren caminar en conjunto. Entonces acá ya tenemos a una compañera que es parte de los cordones comunitarios de Valparaíso, que sabemos también, porque en esta radio también se ha transmitido, que estos cordones comunitarios se comenzaron a juntar desde el día 1 de lo que se ha llamado la revuelta o el estallido social, que fue exactamente, según recuerdo, el 19. Entonces, vamos a estar con una compañera que nos va a contar exactamente cómo está haciendo la actividad de hoy día, quiénes se encuentran, cuánta gente ha llegado y, bueno, iniciar esta conversación inicial con nuestra compañera. ¿Cómo estás, compañera? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí estamos. Y dime, aquí veo mucha gente que está asistiendo a esta maravillosa asamblea que ha iniciado recién. Sí, estamos muy contentos igual y contentas porque siendo domingo en la mañanita, exacto, igual ahí la convicción nos trajo por lo menos, calculando, unos 70, 80 personas hasta el momento. Esperamos igual que se vaya sumando más gente, más territorio. Ha llegado gente de distintos cerros de Valparaíso, de distintas asambleas. Ha llegado gente de Laguna Verde, de Casablanca, del Cerro Alegre, de Esperanza, de Placeres, del Cordón de los Siete Cerros, de la Asamblea de la Plaza del Descanso y la Resistencia, de la Asamblea Ecuador, de Playa Ancha. Está como todo el territorio ya volcado acá a este primer encuentro de las asambleas autoconvocadas y de pobladores también, con el fin en verdad de reconocernos, sí, de encontrarnos, de abrazarnos, sí, de construir nuestros cariños y de construir también nuestra postura política frente a este proceso que estamos viviendo, que viene como estallido, claro, desde octubre, pero que muchos sectores también venía organizándose de antes, a través de distintas organizaciones comunitarias. Sí, sí, eso nos llama la atención, que son organizaciones que ya tienen raíces y profundidad en los territorios que han nacido, digamos, y que hoy día se están articulando, y pareciera ser que este primer encuentro va hacia ese fin, hacia esa articulación, a ese reencuentro. Sí, claro. Los cordones, nosotros entendemos que no es una organización más, sino que es un espacio de articulación entre las asambleas. Entonces, ajá, en verdad, las asambleas que están presentes en este espacio de articulación, entendemos que son parte de cordones también, de los cordones comunitarios territoriales. Surgió, como tú decías al principio, al principio, me acuerdo como una reunión el día 20 por ahí, el día lunes al tiro, después que salieron los milicos a la calle. Exacto. Y ahí habíamos varias organizaciones comunitarias que éramos amigas y veníamos trabajando hace tiempo. Entonces, la idea fue como también como un deber casi moral, claro, y ético, sí, volcarnos también y participar en las asambleas que se estaban organizando en los territorios y entender también que ese es el principal foco de organización, ¿no? ¿No? Como en nuestro territorio, nuestros barrios, los espacios que habitamos. como para poder transformarlos también. Claro. Claro, y ya vemos que se ha iniciado hoy día esta actividad. Te estamos dejando un poquito fuera de la primera actividad porque ya inició, ya vemos sí. que los grupos se están armando. Y esta primera actividad del día, digamos, uh-huh. ¿Sabes de qué se va a tratar? ¿Puedes contarle a los radioescuchas, la radioescuchas, lo que está pasando? Sí, claro. Bueno, iniciamos con unas dinámicas y unos jueguitos pa conocernos, para presentarnos, para reconocer también problemáticas comunes que tenemos, como muy cotidianas. Y ahora que parte como la primera actividad más reflexiva, digamos, del día, tiene que ver con levantar para qué y por qué nos estamos organizando en este espacio de articulación territorial. ¿Cuál es el objetivo en el fondo de la lucha organizada a nivel territorial? ¿Para dónde queremos ir? Por ahí va. Y no te podría adelantar qué queremos porque la idea es construirlo en conjunto. Claro. Aquí mismo. Y hay que ahí en la discusión y en la acción desarrollar las ideas que se van a ir construyendo el día de hoy. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario que hacerle a los radioescuchas que están en este ratito sintonizando la radio? Sí, invitarlos a que participen de las asambleas territoriales de sus espacios, de los espacios donde viven, de los espacios donde están situadas las organizaciones en las que trabajan. Reconocernos nosotros también todos, porteños y porteñas, como pobladores que somos. Uh-huh. Mucho aguante para todo el pueblo porteño también. Porque la hemos visto pesada, mucha mierda también para los pagos y fuera Martínez. Claro. Pero fundamentalmente eso, como invitarlos a que se despabilen y ahí se hagan parte de la organización, que es el momento histórico que estamos viviendo que no podemos dejar pasar. Y eso, puro Nahuel nomás. Muchas gracias. Entonces, a organizarse, a contactarse con las asambleas territoriales de su sector, es el llamado que se hace. Y bueno, y atentos y atentas a este programa que va a ir transmitiendo diferentes tipos de entrevistas de las compañeras y compañeros y compañeres que están acá en la asamblea, en la gran super encuentro de asambleas territoriales comunitarias de Los Cordones. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a compartir ahora la introducción de esta actividad, de esta jornada que se está realizando en estos momentos acá en el Cerro Higgins. Así que para que podamos compartir con ustedes esta bienvenida que se dio también a este espacio. Bueno, recordarle a las personas que están en la sintonía del 87.7 que estamos en la Escuela Juan José Latorre aquí en el Cerro Higgins, en la Asamblea Territorial de los Cordones Populares. Hoy día domingo 12 de enero ya, y bueno, probablemente esta transmisión se repita en la continuidad de la Radio Placeres, así que es bueno que estén al tanto de lo que esté sucediendo en cuanto a las organizaciones y conforme al estallido social. Sí, solamente quería recordar que llevamos el día 86 desde el estallido social, la revuelta o como se le llame. Y esto ha significado una profundización de las organizaciones comunitarias y la acción de hoy día precisamente va hacia ese objetivo. Es la primera gran asamblea de los cordones comunitarios que esperamos que sigan habiendo otras más para seguir profundizando esta revuelta, esta resistencia, esta acción colectiva. Y bueno, entonces vamos a escuchar a modo de introducción el audio ambiente del inicio de esta asamblea de los cordones aquí en la Escuela Juan José Latorre del Cerro Higgins. Así que vamos con ese audio y volvemos. Histórico, Como primer junta de asambleas autoconvocadas de todos los cerros de Valparaíso, también le damos la bienvenida a los sectores que no están dentro de los cerros de Valparaíso, pero que también quieren ser voceros de alguna forma en este lugar. Iniciando, nos vamos a ubicar, estamos en la escuela Juan José La Torre, a cargo de la Asamblea Territorial O'Higgins, la cual es un punto de encuentro de cinco cerros. Está por una parte Rocuá, San Roque, Delicias, O'Higgins y Ramadita, por supuesto. Bueno, ¿por qué estamos acá, dirán ustedes? Bueno, como última catástrofe, acción también, estamos acá para dar hincapié a todo lo que ha sido la problemática de los damnificados del incendio, lo cual también este punto ha sido un punto importante de unión, ya que estamos contra viento y marea llevando el acopio, que entre paréntesis dura hasta el 31 de enero. Así que bienvenido todas las manos a aportar en este punto de acopio, que estamos contra toda ley, no estamos visibilizados, pero igual seguimos con el trabajo territorial, que es lo que nos convoca. Nos hemos apropiado, por supuesto, del territorio. También le damos la bienvenida que en conjunto a Asamblea Territorial O'Higgins, el día de hoy levantamos esta actividad que son los cordones territoriales. De una forma muy simple voy a explicar lo que funciona esto de cordones territoriales. La idea inicial de todo este movimiento que empieza con un estallido social desde octubre es obviamente a voz unánime sacar adelante la Asamblea Constituyente. ¿Pero cómo sacamos esta Asamblea Constituyente si no nos juntamos desde las bases? Entonces, esta actividad responde netamente a eso. Levantar de forma horizontal todas las bases de los territorios sabiendo que tenemos una tarea a largo plazo y a corto plazo. Es por esto que el día de hoy en la jornada vamos a trabajar con dos temáticas, con dos grandes actividades. Por una parte está la primera actividad que busca como objetivo principal unificar criterios y acciones de organización hacia y desde lo territorial, local, regional y nacional. Sabemos que tenemos el corto tiempo y sabemos que tenemos una máquina que en abril ya nos está apurando, así que tenemos que empezar a concretar y a unificar nuestra lucha. Es por eso que este primer bloque va a ser ligada hacia esa dirección. Por eso es tan importante que los voceros de los representantes de todos los territorios estén presentes en esta parte. Luego va a venir el almuerzo que está a cargo de la Asamblea Territorial. Agradecemos a todos los aportes que han entregado para este almuerzo, ya sea cocadí, frutita. Y obviamente recordar que la idea es que esta jornada y todas las que vengan, cada uno se haga responsable de su platito, de su cubierta y todo eso. Vuelvo a lo que es el cordón territorial. El cordón territorial lo que hace es levantar las voces a través de, como dicen, los cordones. Los cordones funcionan unificando los sectores de los cerros. Ustedes podrán ver al inicio que tuvieron que localizar su reunión, asamblea o junta de vecinos dentro de un mapa. Entonces, vamos a hacer, esta es la primera metodología que vamos a empezar a utilizar para dividir y hacer funcionar estos cordones. La idea es que los cordones tengan voceros de todo el territorio que les corresponda y luego de eso, de una forma muy asambleística y horizontal, levantar las demandas de cada territorio. Es por eso que es importante que todos los territorios ya vengan con una idea previa de qué lucha está llevando en su junta de vecinos o asamblea, lo cual se va a albergar en el segundo bloque. El segundo bloque tiene que ver con un tema de mapeo territorial y de necesidades. Y el tercer y finalización va a ser una línea de tiempo, la cual va a constar de tres cosas básicas. Primero es la línea de tiempo que va a llevar el tema de todo lo que es burocrático, lo que se nos viene a través del gobierno. Lo otro son las necesidades que lo cobijan a todos en el sector de Valparaíso. ¿Qué lucha está llevando cada territorio y qué actividades hay para estas luchas? Y por último es el tema de la reconstrucción como un tema contingente en torno al incendio que nos afecta al sector 3 en este momento. Así que doy la bienvenida, en este momento va a pasar el siguiente animación metodología de trabajo, parte de la Romy, ¿no? La Romy, que levante su mano. Romy, también es parte de cordones, así que le damos un gran aplauso, por favor. A ustedes un gran aplauso por estar presentes. Aquí. ¡Ay! ¡Ay! cortada. No sé cómo podemos arreglar. Para quedar a mano tenemos que trabajar para papá. El vuelto me lo voy a guardar. Así pagamos una máquina para escapar. Agua con crema no es vino. Vio la que siempre nos venía a cuidar. No vino mejor. Nos cuidamos entre nosotros mejor. Después guardamos todo en su lugar y listo. Todos nosotros y los demás. ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos podemos llamar? Tira plomo. Hagamos como si fuéramos otros. Juguemos que somos dueños de todo. Esta piedra es el trono. Hagamos que perdemos el sentido. Nadie nos representa. Esto es un juego y está todo permitido. Ahora vos haces lo que yo digo. Después cambiamos. Yo soy una sirena y todo el mar es mío. Te dicen que sos un vago. Esto no es un robo, mano arriba. Yo no soy ladrón, soy mago. La cuadra quedó sola, es un barrio liberado. La plaza es de Kevin, porque lo mataron. Nadie es responsable de quienes el disparo. No hay ninguno detenido de todos los imputados. Narcos y políticos, todos entongados. Los caños en el parque están fríos y despintados. Vení para mi casa, yo no salgo, hoy me quedo. Yo no juego, por jugar estoy jugado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pintar. Préstame colores para mezclar o cantar. Comprame burbujas de Navidad. Quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma. Tráeme el auto rojo y el celeste. La pista está rota, no me importa, puedo usar el coso este. Haceme chocolate como siempre. Con poquita azúcar y un pan con manteca y dulce de leche. Estamos de vuelta aquí con otra compañera de este encuentro de los cordones comunitarios del Cerro al Mar, construyendo poder popular, o algo así era el grito, ya no me acuerdo bien. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido el evento hoy día? ¿Cómo ha empezado para ti? Buenos días. Hablo aparte de la Asamblea Territorial O'Higgins, representando aquí al tercer sector. Comprometido el Cerro Rocuán, Ramaditas, Delicias, San Roque y O'Higgins. Esta asamblea en particular abarca estos cinco cerros. Somos vecinos autoconvocados, lo cual responde un poco a esta jornada, que es la primera junta, encuentro, de asamblea autoconvocadas. Es muy importante lo que está pasando hoy día. Es un hito igual histórico, lo siento, porque por primera vez nos estamos reencontrando desde las bases. Dirigencia, junta de vecinos y todo lo que tenga trabajo territorial, por supuesto. Por parte de la Asamblea también, este encuentro ha sido un hito importante también para nuestro territorio, ya que estamos visibilizando el problema contingente que tiene que ver con el tema de la catástrofe del incendio. Es por esto que también es muy importante para nosotros como Asamblea este encuentro, ya que podemos visibilizar de forma autogestiva la articulación de la ayuda en torno a la exponencia de todos los representantes de diferentes territorios del sector. Y en ese marco del mega incendio que ocurrió acá, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Cómo ha continuado? Porque el primer momento fue mucha gente ayudando, colaborando, estando muy pendiente de todos los y las damnificadas del sector. Ahora, ¿cómo está la situación? ¿Qué tipo de ayuda se requeriría aprovechando este momento en que también tienes el micrófono abierto? Bueno, como tú bien dices, se visibiliza el tema de lo reaccionario que somos como pobladores, sí, y como personas que estamos dentro de este territorio, que claro, hay una reacción directa al momento de la catástrofe, pero ya estando a más de 3 semanas, ha bajado considerablemente. También se expone nuevamente el tema del abandono en este sector, ya que estamos hablando que a través de este mega incendio quedan en descubierto demandas que son mucho más antiguas, sí, que están mucho tiempo exigiéndose, pero todavía no tenemos ni siquiera con este gobierno respuesta, ni tampoco una intención de considerarnos. Y esa es la lucha que ahora se está llevando. Hay una declaración que ya está levantada por parte de los vecinos damnificados, lo cual como Asamblea Territorial O'Higgins le estamos dando énfasis al petitorio que están pidiendo ellos. ¿Cuál es la demanda que se está, que es histórica y que hoy día con mayor razón empieza a emerger? Bueno, la demanda es responder un poco a lo que tiene que responder como el municipio en torno y el gobierno en sí, a lo que son las necesidades básicas. Estamos hablando de cosas que, más allá de la reconstrucción de la vivienda digna propia, que eso sí es algo que todavía no se da respuesta de forma global a los vecinos, estamos también llevando temas como el agua, uh-huh, el agua, que es un hito importante acá, que hay sectores que todavía no tienen grifo, por ejemplo. Estamos hablando de un sector que es periférico y que está siempre proclive a estar con incendios. Claro. Entonces hay sectores que todavía no tienen, por ejemplo, grifo. Hay sectores que todavía no tienen alcantarillado. Y estamos hablando de tomas que son alrededor de mucho antes del 60. Claro. Que ya lleva mucho tiempo ya en el lugar. Claro, se me contaban que habían tomas de 20, 30, 40 años. O sea que ya el tema de la toma en sí misma no tiene ni siquiera los mismos pobladores lo sienten que están en una toma. Exacto, que es que ya lleva tanto tiempo. Ya hay una construcción de territorio, de hábitat, ¿no? Sí, hábitat y que es importante, y por eso también le damos importancia al tema de la autogestión, porque sabemos que el trabajo hay que seguir haciendo una presión en torno a lo que el gobierno nos responde, de muy mala forma, por supuesto. Recordemos que aquí estuvo de visita el presidente, uh-huh, el cual de una forma súper déspota y obviamente desconociendo lo que es la realidad porteña, nos dice derechamente que es un mal hábito el venir a construirse aquí a las laderas, sabiendo que la responsabilidad nace netamente del gobierno, el cual no brinda a las personas un bienestar de vivienda, que también es una necesidad básica, claro, para cualquier humano. Claro. Y que sí tienen los recursos, pero obviamente están destinados a otras cosas que no tienen que, claro, responder a esto. Y nuevamente recae el mal en los pobres, claro, en la gente que es pobladora. Claro. Entonces, claro, los reclamos van en torno a esto. Pero también hay una autocrítica, que yo también, obviamente no tenemos que ser tampoco tan el enfoque a lo que hay que movilizarse en torno al gobierno, que siempre tiene que estar la presencia en las calles, uh-huh, pero también una autocrítica a nosotros como dirigentes y pobladores de los sectores. Yeah. Siento que hemos también dejado pasar mucho tiempo de abandono para encontrarnos, y creo que esta revolución que comenzó en octubre levanta un poco este adormecimiento al cual nos tiene el sistema, uh-huh, opresores obviamente, uh-huh, y como nosotros los oprimidos, pues, claro, que a veces falta un poco de articulación, uh-huh, también de devolver un poco la mano de personas que son del cerro, por ejemplo, y que de alguna forma logran alcanzar la educación, lo cual es muy difícil de parte de esta zona, y en vez de, no sé, venir a entregar la herramienta al cerro, uh-huh, se salen del cerro. Y hay un abandono también de parte de las dirigencias. Entonces, gracias a este movimiento, que algunos dicen que es despertar, otros que, uh-huh, es solamente reaccionario, uh-huh, pero yo siento que hay un gran despertar en torno a esto, al recogimiento, a construir las redes de vinculación, uh-huh, entre los sectores. Y este encuentro viene a hacer esto un poco, a poder exponer las necesidades que todos los territorios tienen y reencontrarnos quizá en la misma lucha, aunque no estemos en el mismo territorio. Y eso es lo interesante de, uh-huh, todo. ¿Sabes, por ejemplo, que de repente Las Cañas, si está llevando un tema de salud, ¿por qué no, si acá también tenemos un problema de salud, exacto, llevarlo en conjunto? Uh-huh. Entonces, la articulación es muy importante, pero a la vez el trabajo diario y el salir del confort, de levantarnos de las casas y empezar a hacer territorio. Sabemos que a veces es un poco difícil, porque a veces nosotros como salimos del cerro para estar en otras agrupaciones, pero también tenemos que volver un poco y empezar a educar a la gente aunque cueste, aunque uh-huh. cueste. Y eso va acompañado obviamente del buen trato, del trato amoroso más uh-huh. que nada, de devolver un poco a la gente más que de una forma como estamos acostumbrados a normalizar la violencia, a enseñarles que en realidad la nueva generación estamos cargados de esto, de paciencia. Y que esto se viene para largo. Esto no es algo que podamos resolver en un año. Esto estamos recién levantándolo y seguramente las generaciones van a seguir. Cargados de paciencia y de morosidad. Qué impresionante también pensarlo desde el punto de vista político, que es lo que también se estaba considerando y desarrollando. Las antiguas generaciones no pensaban en la morosidad cuando pensaban en hacer análisis político y acción política y resistencia y tal. Y hoy día nos están diciendo paciencia y amorosidad. Nos ubican desde otro lugar, otras relaciones, otras articulaciones, otras formas. Y esto está siendo reinteresante porque son las personas de los territorios los que están tratando de articularse, no son las vanguardias políticas, esta gente que se da de intelectuales, políticos o profesionales en esa área. Como para llevarlo a cabo, sino que son las mismas bases territoriales los que viven y sienten las carencias, las ausencias, las presencias y lo que van necesitando y colaborando en todo lo que vaya notándose ahora que se requiere. Y se requiere esta articulación, este modo de hacer otra forma de vivir, otra forma de política, el cuestionarse también qué vida es la que se quiere sostener, desde dónde, qué cosas se quieren cambiar de todo esto y que no son petitorios, si son, siento que es una cosa más de raíz, ¿no? de estructura. Sí, y también de empezar a desconstruir los conceptos, yo siento, porque la política a veces se toca como un punto que es sumamente lejano a la población uh-huh. y creo que hay que empezar a desconstruir esos conceptos y acercándolo a la población. Uh-huh. Es un acto político en la que hace la mamita de levantarse, de cultivar. Es un acto político el estar apagando la tele y tratar de buscar otros medios de comunicación. Todo es un acto político y lo importante es, como tú bien dices, empezar a volver a lo esencial, a volver a lo territorial, a identificar qué cosas tengo yo en mi territorio que son exigencias o luchas en las cuales tenemos que enfocarnos. Cada territorio ofrece una singularidad y esa singularidad nos va a servir para hacer este tema de articulación. En este sector, por ejemplo, del barrio Higgins, tenemos un punto verde muy importante. Uh-huh. Está el Parque Quintil, el Pumpín y sí. la Chilena Tabaco, que son tres zonas que están en este momento ganadas por uh-huh. el territorio y que todavía falta articularse para claro. empezar a darle una vueltita. Sí. También empezar a la gente que los lugares que son de uso público tenemos que tomarlos también, claro. como es la cancha que tenemos a un costado, el Estadio Gil, sí. que de a poquito estamos levantando ese espacio. Recordar que la gente que está escuchando que el día 19 de enero tenemos una mega actividad para ayuda de todos los vecinos damnificados, el cual vamos a estar recibiendo aportes voluntarios y aportes de construcción. Así que también esta actividad, aprovechando de pasar el datito, dale. Está a cargo de MUSA, de la Asamblea Autoconvocada de Músicos, uh-huh. que trabaja con Cordones y con la Asamblea Territorial O'Higgins. Así que invitados todos. También si usted, caballero o señora, está o tiene cercanía con una agrupación que sea de esta zona local, por favor acérquese a la Asamblea Territorial O'Higgins, el cual está todos los días martes, desde las 18 horas aquí en la Juan José Latorre, la antigua Juan José Latorre que muchos estudiamos acá sí. y que sigue todavía dando la lucha por parte de los pobladores. Yeah. Hola, una consulta, los materiales que tú estás mencionando, ¿no? ¿Qué te pasó? Ya, por este micrófono, sí. Hola. Una consulta, mencionaba de la actividad que se va a hacer el día 19 de enero. Y solicitando materiales de apoyo para la reconstrucción. ¿Dónde se pueden ir a dejar los materiales? ¿O cómo es la forma de reunirlos? Si nos puedes contar. Vale mencionar que aquí en la Escuela Juan José Latorre de Benavente estamos trabajando como punto de acopio. El punto de acopio está abierto desde lo que es la catástrofe de acá del incendio y va a estar hasta el 31 de enero en funcionamiento, el cual también puede albergar esta entrega de materiales que va directamente a la gente que está construyéndose. Hay que recordar que están solamente dos líneas de construcción declaradas para la entrega de sus casas, lo cual deja alrededor de 80% de la población fuera de entregar su vivienda. Nuevamente estamos enfrente de un cerro que se autogestiona y se lidera con el tema de la autoconstrucción. Claro. Dentro de este territorio hay muchos obreros de la construcción, de hecho mi propio padre, maestro ahí, de la construcción, cada uno sabe que todas las escaleras o la mayoría de las escaleras que son del sector fueron construidas con sus propias manos. Entonces, obviamente, hay que llevar una lucha de presión con lo que tiene que entregar. Es por eso que varias personas damnificadas están luchando porque se declare aún zona de catástrofe, para la entrega directa del gobierno al municipio para lo que es la reconstrucción. Debido a que, claro, están declarando solamente dos líneas de construcción y hay sectores que están más de 10 líneas de construcción. Están muchas casas que no están abarcadas y, obviamente, la necesidad de segregar a la gente. Claro. Es por eso que también estamos haciendo este llamado a reconstruirnos nosotros mismos. Esta jornada también responde a un tema de ordenamiento en lo que es las cuadrillas de reconstrucción. Todas las juntas de vecinos y asambleas que están convocadas en este momento van a brindar en un futuro el tema de cuadrilla de reconstrucción. Esto responde también al plan maestro de construcción que uh-huh. se está planteando. Uh-huh. Esto responde también no solamente a lo que es el sector damnificado, sino que estamos hablando que todo Valparaíso es proclive a estar expuesto a incendios. Así lo va a ser, así ha sido y así va a ser en el futuro. Claro. Entonces, si sabemos que el gobierno no responde con cosas simples como un cortafuegos que sea en las zonas que son más proclives a incendiarse, ajá, nosotros mismos vamos a tener que hacerlo. Claro. Entonces, esto llamado cuadrillas responde a esto, a prestar manos, a prestar insumos, y ojalá que todas las personas que estén escuchando y que tengan, por ejemplo, contactos con maquinaria, contactos con materiales que se puedan otorgar a las poblaciones, por favor, acérquense. Nuestro trabajo va a seguir en torno a la petición, a lo que el gobierno tiene que responder, uh-huh, pero sabemos que estamos frente a un gobierno nefasto que difícilmente va a ponerse en el lugar de los pobladores y pobladoras. Me acojo lo último que dice. Y bueno, cuando vino el presidente el día del incendio y mencionó que teníamos que ya acabar con esa mala costumbre de vivir en zonas de riesgo, me acordé al tiro, al toque del alcalde anterior, po, cuando de Castro, claro, cuando fue el incendio, el mega incendio. Yo te invité a vivir acá, ¿acaso? Cuando le respondía a la señora que, sí, o a la gente que le estaba increpando. Y entonces, bueno, ante esa postura estamos. Es una línea ideológica firme y bajo eso estamos. Y bueno, conforme a la construcción o a la futura construcción, ahí sí, ya, disculpen. A la futura construcción de las casas y, bueno, toda la urbanización que viene por delante, quería de nuevo preguntarte, ¿la escuela va a estar abierta para recibir la colaboración, ojalá de materiales, pero las personas que cuentan con maquinaria, con contactos, cómo lo pueden hacer? ¿Vienen directamente para acá? Nosotros estamos aquí en la escuela Juan José Latorre, aquí queda si nos pueden dar las indicaciones también, por el del cerro y el horario de recepción, un poquito esa información, por favor. Y también, quizás también sirva un contacto, más allá de la escuela, que sabemos que va a estar recibiendo hasta el 31 de enero, y luego de eso, ¿con quién se puedan contactar? Porque, por ejemplo, pensando en las personas que puedan tener vehículos, maquinarias u otro tipo de implemento que puedan colaborar, ya se sabe que se necesitan materiales de construcción, pero también maquinarias, también mano de obra, ¿no? Sabemos que aquí hay muchos técnicos que saben de este tipo de construcción, pero necesitamos también saber que, una, la escuela va a estar abierta hasta el 31 de enero para recibir cualquier tipo de apoyo, ¿sí? Después de eso, ¿dónde y con quién? Bueno, esta jornada responde un poco a esa pregunta, ya que esta jornada considera hacer el trabajo del plan maestro y la prolongación a corto y largo plazo en torno a esta reconstrucción. Entonces nosotros vamos a estar hasta el 31, como tú bien dices, trabajamos los días lunes a domingo, de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 más o menos de la tarde. Se reciben todo tipo de ayuda, incluso de mano. Uh-huh. La persona que no tenga ni un dinero y se quiere venir a pata puede venir, aquí va a tener cobijo. La persona que también quiera donar de repente alimentación, tampoco contamos con almuerzos. Entonces, si las personas también quieren venir a donar almuerzos, también sería muy bueno. Y bueno, con la reconstrucción propiamente tal. Después de esto, la idea es articularnos directamente en el territorio. Ya no contamos con el punto de copia, así que, bueno, también un poco visibilizar que el punto de acopio nunca, pese a las insistencias que nosotros le hemos dado a CHARP, que pueda visibilizar este punto de acopio, la cual nos fue negado totalmente. Así que seguimos desde la autogestión en este acopio. Uh-huh. Y por esto mismo, como no tenemos manos, hemos puesto fecha límite el 31. Uh-huh. Pero después la articulación viene directamente con los vecinos. Los vecinos están totalmente dispuestos a reconstruirse, entonces estamos haciendo la conexión conjunta de vecinos y con dirigentes sociales que nacen desde las asambleas territoriales. Ya, entonces estamos con esa información y además sabiendo que en Valparaíso la autogestión y la autoconstrucción ha sido parte de la lógica y de construcción en todo el esta larga historia que tiene Valparaíso. Entonces, si nos das un contacto, sería espléndido. Voy a compartir el contacto de Andreita. Andreita es nuestra compañera presente acá en el acopio de lunes a lunes, entregándolo todo con su hija acá presente. Sí. El número es +569 44427 9477. Repito, +569 44427 9477. También tenemos un Facebook de la Asamblea Territorial O'Higgins, lo cual nos pueden buscar por el mismo nombre. Y ahí también podemos resolver desde las redes. Hay un Instagram que también es de la Asamblea Territorial O'Higgins, el cual también podemos comunicar. Y volver a repetir, invitar a todos los vecinos y vecinas que se encuentren en este sector de Ramaditas, Rocuán, Delicias, San Roque y O'Higgins, que se acerquen. También hay mucho terreno que todavía no está activo, uh-huh. Está totalmente abandonado, como es el sector de los damnificados, que Hernán Meri, Camino Viejo, Los Pajaritos, La Isla, que todavía no tenemos presencia de los dirigentes. Así que por favor pedimos a los vecinos, si es que no están autoconvocados, que se alberguen en esta asamblea territorial, el cual está esperando con las manos abiertas para empezar a articularnos. Excelente. La ayuda y la autogestión colaborativa entre vecinos y vecinas es el llamado también. Así que están todos los datos dados. Aquí los vamos a anotar y tratar de publicar también en nuestra página de Facebook de Radio Placeres. Así que muchas gracias, compañera. Se ha pasado con toda la información. Quedó todo muy clarito, así que muchas gracias. Ustedes, aguante la autogestión, aguante las personas que todavía luchamos y vamos a morir luchando, sí. Y aguante la visibilización y todo este movimiento está por todos nuestros caídos que están aún siendo reprimido todo el pueblo, sí. Pidiendo cosas que son justas, así que, y aguante la placer, que está en todos los territorios, aguante. Gracias. Obediencia pudre el corazón en todos los aspectos. Me cago en el patrón, acatar sin pensar. Por eso el mundo es una mierda. La masa es masa, amarilla, rojo, negra. No tener líder significa mucho más que la pura ausencia de ellos para gozar la libertad. Significa hacerte cargo de tus actos, no esperar a que te digan que hay que hacer para hacer algo. No tener jefe es no necesitarlo. Como perdimos la iniciativa es como lo justificamos. Como el de líder, mi responsabilidad, ahora me estoy cagando, generando así jerarquía y esclavo. Por eso a veces mi corazón desconfía de lo espontáneo, ya que fuimos criados con penosos legados de esperar una voz que el camino vaya trazando. Transformadas en borregas que el pastor van buscando. Quizás solo soy que no solo cagarse los liderazgos, sin cuestionar el rol que cada acá estamos jugando. A eso me refiero con no confiar en lo espontáneo, que a veces sobre entienden cosas que todavía no hemos ni pensado. Damos más valor a las palabras que a los actos. Muy probable es que quedemos en mute cuando sintamos que una compañera ejerce poder está abusando. Positivo en el barco en el que vamos remando. ¿Cuántas veces ya ha pasado que nos hemos paralizado y confundidas por la estética o el discurso antiautoritario? Con silencio hemos avalado que alguien se ha avasallado. Actitudes patronales han ocurrido a nuestro lado. No importa la chapa que yo tenga, si me comporto como la jefa o la borrega. Espero que con la franqueza y el amor de quienes me rodea podamos construir espacio libre de complacencia. Hagamos un trato para romper con estos vicios. Si tú te sinceras, yo no me victimizo. Y que sea recíproco, al final esto es cariño por la libertad que busco. Ni tocable ni divino. Si cuando hay que decidir, prefiero callar. Si con mi voz fuerte transverso se siente más allá. Si la opinión de una persona importa más que las demás. Si es que espero que me asignen cómo tengo que apañar. Quiero recordar, ni obedecer ni mandar. Que los líderes se sustentan en nuestra comodidad. En el mandato, en el silencio, la indiferencia y el miedo. Mi amaña esclava como premisa de cada momento. Informamos que FM. El día 1 de diciembre a la izquierda del día, en el contexto de la marcha multitudinaria por los cerros, una declaración pública de los cordones territoriales comunitarios que a continuación les invitamos a escuchar. Lo que hemos tratado de hacer desde los cordones territoriales comunitarios es simplemente tener una orgánica, estar como una articulación, estar comunicado, ¿cierto? Y poder empezar a levantar el movimiento social desde las verdaderas bases que son los territorios. Es por ello que, acá atrás, como les decía, hay compañeros de las distintas organizaciones comunitarias de la Asamblea y dentro de esta hemos levantado el siguiente comunicado. Desde los cordones comunitarios y territoriales declaramos, en este hermoso y caótico despertar de nuestro pueblo en Chile, el calor de este proceso se ha hecho más importante que antes, el encuentro de los diversos territorios en lucha. Vernos y reconocernos en las calles por la demanda y el sentir de justicia social se ha vuelto imprescindible. En este sentido, a los pocos días de iniciada esta coyuntura, varias organizaciones nos reunimos y conformamos los cordones comunitarios y territoriales como espacios de articulación y coordinación para las organizaciones que llevan adelante su actuar en los cerros de nuestro Valparaíso. Es así como cordones comunitarios y territoriales buscamos fortalecer a los territorios en sus diversas formas de organización, ya sean centros comunitarios, asambleas territoriales, centros culturales, juntas de vecinos y vecinas. Independiente de la forma organizativa que vaya tomando cada comunidad, la idea es que éstas sean los gérmenes del poder popular y la soberanía territorial que estamos tejiendo en los cerros, para ir conquistando las transformaciones sociales de nuestro pueblo reclama con urgencia. Queremos aportar a la construcción de un proyecto político transformador, creado desde los territorios y las propias comunidades en lucha, sustentadas en el poder popular y comunitario, que radican los sectores que han sido empobrecidos y precarizados de nuestro país. Un proyecto político integralmente liberador de los cuerpos y territorios explotados, que vaya aniquilando los pilares fundamentales del actual sistema neoliberal, capitalista y patriarcal. Repudiamos el accionar represivo por parte del Estado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han costado tanto dolor a nuestro pueblo. Nosotros siempre pondremos la vida como prioridad por sobre los bienes materiales. No perdemos el foco en centrarnos en los daños de la propiedad privada que se ha puesto en el tapete y que solo intenta desviar la atención central, que es el despertar del pueblo en busca de la justicia social. Por ello es que seguiremos trabajando desde nuestros territorios y comunidades, porque cada persona, institución u organismo que haya violado los derechos humanos responde y sea sancionado o sancionado. Lucharemos porque las demandas de nuestro territorio sean escuchadas, atendidas y resueltas por justicia social y dignidad para los pueblos. Del cerro al mar, tejiendo organización popular, cordones territoriales Valparaíso. Cerro al mar. hacemos la invitación a que se acerquen a las asambleas territoriales de sus barrios, de sus cerros, que no se queden fuera de las discusiones y de las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante, y que jamás se terminen las asambleas territoriales y las articulaciones con los vecinos y las vecinas. Del cerro al mar, tejiendo organización popular. Aquí hemos vuelto en este programa especial de los cordones territoriales, este programa especial que estamos transmitiendo directamente de este encuentro, esta primera asamblea multitudinaria de la Asamblea Territorial de los Cordones de Valparaíso. Y estamos con otra compañera que nos va a contar lo que ha sucedido a partir de el mega incendio, pero también sobre todo la función que ha cobrado una escuela en el cerro. Delante estábamos hablando de que las escuelas no necesariamente siempre están integradas a los espacios comunitarios, y esta escuela sí lo está y ha participado muy activamente en la reconstitución, en el acopio, en la organización también territorial, que significa esto de haber tenido tantas personas damnificadas y que todavía tienen que resolver muchos temas para que la vida pueda ser posible de llevarse después de una catástrofe de esta naturaleza. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, gracias. Acércate un poquito al micrófono. Muy bien, gracias. Esa, muy bien. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu rol acá y qué dimensión ha cobrado todo el ejercicio que se ha desarrollado desde la escuela? Bueno, mi rol principal es, soy un instrumento de intermediación entre la gente. Verónica, la directora de la escuela Juan José Latorre, ella abrió las puertas desde el día 1 a sus alumnos damnificados, y eso empezó a generar que la gente trajera recursos, alimentación, distintas donaciones. Entonces ella dijo, ya, ok, seamos un centro de acopio, y nosotros como Asamblea Territorial tomamos la decisión de hacernos cargo de este espacio para poder llegar a todos los vecinos damnificados. Entonces hemos hecho la organización, la distribución, la contención de los damnificados que vienen para acá, porque no solamente vienen a buscar alimentos, también vienen a buscar otro tipo de ayuda, así como orientación judicial, dónde puedo llegar. Wow. Entonces hemos hecho como un trabajo súper social. Claro. No solamente entregarles arroz, fideos, ropa, sí, jabón, champú, esas cosas, sino que hemos hecho un trabajo como de complementación a todo lo que ellos necesitan. Claro. Como de activación de las redes de apoyo que necesitan. Absolutamente. Uh-huh. Sí, que ha sido un trabajo bien bonito, súper enriquecedor, y aquí estamos puros, solo llenos de amor. Tenemos un grupo de trabajo súper rico, estamos, las primeras dos semanas estábamos de 9 a 9 de 9 de la mañana, sí, a 9 de la noche, sí, sí, sí, horario continuo, traíamos nuestros almuerzos de la casa, y porque no podíamos cerrar, porque la gente no, claro, sabía, entonces no podíamos tener el acopio cerrado, para que igual es complicado bajar del cerro, pues bajan, uh-huh, a pie y llegar acá y encontrarse con que no estamos, claro, y ya después hemos ido acotando los horarios, estamos de fijo de 11 a 6 de la tarde, también horario continuo. Así que invitamos a todos los vecinos que se acerquen acá, claro, van a poder encontrar las cosas básicas para, claro, poder empezar a levantarse. Claro, aquí nos decían que tuvieron una selección súper exhaustiva de lo que les llegaba de acopio, de incluso ya tienen la división o tuvieron la división de ropa de hombre, de mujer, las tallas, ya casi venir al mall a elegir la ropa que efectivamente necesitan y van a usar. Sí, pues tiene que ver como con el sentido de la dignidad, porque no significa que si yo voy a mandar algo puede estar en buenas condiciones, entonces nosotros hacemos la primera selección, que es de limpieza, de buen estado, botones, porque ellos no tienen nada de esas cosas, entonces no les podemos, claro, mandar una camisa sin botón si no tienen cómo coserla. Entonces hacemos como una selección de criterio. ¿Yo me la pondría? No. la usaría, no, no está en buenas condiciones, y se va a un espacio que se llama Reúne, persona que se encarga del reciclaje de la ropa final. Entonces nosotros implementamos distintas salas, una sala de hombre, una sala de mujer, una sala de niño-niña y una sala de ropa de casa, camas, cosas así. Entonces la gente entra y elige por talla lo que se va a llevar, hay un voluntario que lo firma una bolsita y ella va colocando las cosas que necesita, si no sabe los orientamos ya, ¿qué talla necesita? Falda, pantalón, blusa, camisa, etcétera, los zapatos. Y después tenemos las cajas tipo, que son la caja de mercadería y una caja aparte que va con los artículos de aseo con lo que a nosotros nos va llegando. ¿Y todavía hay material como para que las personas puedan acceder? No tenemos de todo, pero tenemos muchas cosas todavía para seguir repartiendo. Hoy día tenemos una actividad en María Figueroa, que es a las 6 de la tarde, que hicimos una campaña que se llama La Cartera. La Cartera. La Cartera. Sí, vamos a entregar a 35 familias, 40 mujeres damnificadas de María Figueroa, una cartera con artículos, porque la mujer carga todo en su cartera, su mochila, su banano, como queramos, pero finalmente las mujeres cargamos todas nuestras energías en nuestra cartera. Cuando nos piden un particulita, ¿dónde está? En la cartera. Una pinza, en la cartera. Sí. Entonces se nos ocurrió la idea que esto ya se había hecho en el incendio anterior y las llenamos con cositas y las vamos a ir a entregar con una ONCE, con asistente social, con psicólogo, con una cuenta cuentos y con una ONCE. Wow. Entonces la idea es hacer cariño, crear dignidad en el fondo. Claro. Si estos chiquillos desde el amor, hay que sacar los colores políticos, el equipo de fútbol, la religión, es solo desde el amor y de la contención. Aquí la gente se va súper contenta y eso para mí es impagable. Claro. Y esto ha también servido a que sea más conocida la escuela, porque tú me decías que a pesar de que está tan en el cerro, dentro del cerro, dentro del barrio, es poco conocida la escuela. Correcto. Es una escuelita súper linda. Ustedes la pueden ver. Es una escuela amable. Uh-huh. Trabaja una ONG acá que le hace proyectos de plantitas, de compost, de reciclaje. Entonces, es importante que la gente... Esta escuelita lleva... ¿Cuánto tiempo lleva? No sé específicamente cuánto, pero mucho. O sea, mi pareja estudió aquí y hoy día tiene 45 y hizo aquí kinder. No. O sea, 40. Al menos. Sabemos que tiene más de 40. Claro. Y es importante que los vecinos la conozcan porque la idea es volver a la antigua. Pues cuando uno estudiaba, te iba al colegio que estaba... Más cerca. Tu casa, en la esquina de tu casa. Sí. No necesariamente tenías que transportarte en una movilización para llegar. Y hoy día eso no pasa porque la educación está tan precaria que la gente decide bajar al plan. Claro. Entonces la idea es que nos concentremos aquí. Tiene de prekinder hasta octavo, tiene una buena implementación, tiene súper bonitos profesores, un equipo aquí docente y la directora maravillosa que abre las puertas, como hoy día, a que nosotros usemos esta actividad sin cobrarnos nada, solo... Chiquillos, aquí está a la disposición la escuela, las mesas, un termo, lo que quieran, siempre nos ofrece. Entonces nosotros también queremos hacer un trabajo aquí en la escuela. Queremos donarle unos dispensadores de agua, queremos hacer la campaña de útiles escolares para marzo, porque esto no es solo hoy día. Sí. Hoy día estamos todos pendientes. Pero esto, como siempre, en las catástrofes empieza a decantar con los meses. Exacto. Entonces la idea no es abandonarlo, porque aquí hay mucha vulnerabilidad en esta escuela y sobre todo con las personas incendiadas. Claro, y qué bueno que tú lo pongas también, porque marzo significa también inicio escolar con toda la cantidad de materiales que se exigen a los niños y niñas y niñes, y también el uniforme y todo lo que significa. Además que el gobierno entrega los útiles escolares en mayo, ustedes comprenderán que si empiezan las clases en marzo no me sirve de mucho que me lleguen los materiales en marzo, entonces queremos empezar a hacer ese tipo de gestiones, también. Apretar al gobierno de turno, porque estas son políticas de Estado que existen. Exacto. Pero el gobierno que llega se tiene que hacer cargo de entregarlas en febrero. O sea, que el primer día de marzo que el niño llegó, esté su bolsita con su cuaderno, sus lápices, sus cosas básicas. Claro. Porque tampoco es una gran ayuda. Si son 5 cuadernos, 2 lápices grafito, 2 gomos, sacapunta, una tijera y un bloc si es que y sería. Claro. Nuestra campaña se va a enfocar a los materiales más caros. Claro. Medicina, témpera, carpeta, cosas que la gente no puede comprar. Claro. Claro, las mochilas incluso. Las mochilas, las loncheras. Sí. A pesar que acá les dan alimentación, pero para su colación. Claro. Entonces se necesita todavía bastante ayuda y proyectada en el tiempo también, porque tenemos que considerar que las personas damnificadas están tratando de rehacer y reconstruir toda su vida a partir de la exigencia que en la cotidianidad también se están dando. Entonces, esto es un buen recuerdo, o sea, como para considerarlo, que es el acopio, la ayuda, no es de la emergencia solamente, sino que es pensar cómo se reconstruye una vida luego de que todos tus enseres, tu existencia, tu lugar de vida se destruyó. Tus recuerdos. Sí, eso es lo más doloroso, me decía una señora. No podía reconstituir el lugar donde había vivido todos sus hijos. Y eso no es posible de reconstituir. Sí, y entonces desde ese dolor también la amorosidad es muy buena, desarrollarla colectivamente como para que esto sea posible. ¿Algún otro comentario, llamado a nuestro radioescuchas, sí, o preguntas del panel? Invitarlos, nosotros vamos a estar acá hasta el 31 de enero en el centro de acopio recibiendo ayuda y entregando la ayuda. Y necesitamos voluntarios, porque la verdad que aquí hay harto trabajo, porque la ropa que tenemos relativamente ordenada no se mueve mucho, entonces se llena de araña, entonces hay que estar haciendo un constante movimiento de la ropa, porque tampoco es la idea que un vecino damnificado además se vaya con una picadura de araña. Claro. Entonces tratamos de mantener la limpieza y esas cosas, pero es complicado. Sí. Porque llegan al principio, claro, venían de 10, de 20, pero hoy en día yo hay días que estoy sola con mi compañero y otra compañera más, Cecilia Holguín, que se ha portado un 7, sí, y ya está embarazada. Sí, sí. Entonces, sí, sí, la hemos visto. Claro. Entonces hay que comprender que es una carga dura todo el día, sí, para tres, sí, personas. Sí, entonces necesitamos voluntarios y voluntarias para la escuela Juan José Latorre, urgente, porque todos los días, hasta el 31 al menos, se va a necesitar personas acá para hacer toda la mantención del acopio, y si llega más acopio también hay que ordenarlo, distribuirlo y ser es la distribución que organizativamente han logrado hacer. Así que, bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias por tu colaboración. I'm gonna hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you with my rhythm sting. So let it be, let it be. Materiales naturales de Ushuaia a la Quiaca, poniendo siempre el cuerpo y aguantando la resaca. Acá con el tordo, Miguel es su vaca. Tortuga, nadie ayuda al que madruga. Y el robo es un invento para matar al que roba. La vida es frontera, el vaso de gente que se ahoga, que baja como sube y dura. Se vende la salud mientras se esconde la cura. Y siguen aplicando métodos de tortura. A lo que se dice, dale tu lectura. Fíjate quién lo dijo, no me queda duda. Hay que endurecer ternura. No quieren vender la cura, jurar no vivir a las apuradas. Voy feliz con mi locura, procurar no comprarla a la tele ni locura. Sobrevivir en esta historia, ya manda baile. Sí, sentir entre la euforia y la gana de este baile. Hay que hacer que baje el ego, somos visitantes y creo que no te entrego un sermón. La bocha no reposa al borde de un cordón. La sucia estacionada tomando del bolsón. Hay gatillo fácil de fuerte hasta el cajón. ¡Qué miedo! ¡Un monstruo! ¡Tomar cara y sin rostro! Repito la fe de algún maestro. Releo las historias, voy buscando algo nuevo. Y lo veo, tengo todo, te lo muestro. Thank you. Declaración Cordones Comunitarios Territoriales. Frente a la consulta ciudadana convocada por la Alcaldía Valparaíso, declaramos. 1. Las asambleas territoriales de Valparaíso han manifestado desde el primer día estar de acuerdo con la opción de asamblea constituyente como la única alternativa democrática, representativa y vinculante de los territorios, que vayan sentando los cimientos para hacer los cambios significativos en políticas públicas de nuestro país y así alcanzar una vida digna y justa que como pueblo merecemos. Sin embargo, nos parece carente de estrategia las alternativas del voto, donde solo se contraponen dos opciones, asamblea constituyente versus convención mixta, dejando fuera la opción convención constituyente, pudiendo haber sido esta la oportunidad de manifestar desde las bases nuestro rechazo a dicha opción fraudulenta, con la cual el gobierno pretende reemplazar la asamblea constituyente por una opción que deja fuera las representaciones y las voces de las bases territoriales, quienes manifiestan una notable falta de representación por parte de los partidos políticos desde donde saldrán los posibles candidatos y candidatas para la conformación de dicha convención en el plebiscito de abril, dejando fuera las voces de las y los ciudadanos autoconvocados en las asambleas territoriales. Respecto a la votación de políticas públicas, donde aparece una lista de algunas de las demandas ciudadanas y el voto, pide que se elijan las tres que el votante considere más importantes. Consideramos que en primer lugar no aparecen todas las demandas que han emanado de las múltiples asambleas territoriales autoconvocadas que han sido levantadas en los distintos espacios formativos que hoy se mantienen en lucha, ya que lamentablemente la elaboración de esta consulta ciudadana estuvo carente de la participación vinculante con dichos espacios para poder haber insumado dicha consulta. Sumado a que nos parece poco relevante tender a jerarquizar las demandas y así pretender hacer un maquillaje a la actual constitución y no un cambio total a esta, siendo este cambio constitucional la principal demanda que englobaría todas las mejoras en políticas públicas que las y los ciudadanas y ciudadanos exigimos y merecemos. 3. Por otra parte, nos parece excluyente el método elegido para la consulta, ya que al ser este online, deja fuera a gran parte de la población que no cuenta con acceso ni conocimiento de uso de dichas herramientas tecnológicas, principalmente a las y los adultas y adultos mayores, siendo este uno de los segmentos más golpeadas y golpeados en la historia de los últimos 46 años. Para las asambleas autoconvocadas y el movimiento social organizado y articulado es de igual prioridad, así como lo es la Asamblea Constituyente, asegurar un proceso de justicia para todas aquellas víctimas de abuso y violencia que han caído en estos más de 50 días de lucha y que no existe impunidad contra las y los responsables de dichos actos de cobardía ejercidos por las Fuerzas Armadas, así como por los cargos políticos que, haciendo abuso del poder que les compete, ordenaron tareas de lesa humanidad contra el pueblo chileno, utilizando una vez más sus armas contra este. Es por ello que esperamos que los municipios y entidades convocantes de esta consulta asuman también dicho proceso en busca de la justicia, verdad y dignidad para las víctimas y sus familias. Como cordones territoriales comunitarios, aclaramos que este proceso no fue elaborado tomando en cuenta los aportes de las asambleas territoriales, a pesar del manifiesto por parte de la Alcaldía Ciudadana de la importancia de la participación vinculante que debiese tener la ciudadanía en los espacios públicos. Sin embargo, llamamos a la autonomía de cada territorio frente a la decisión de sumarse a dicha consulta simbólica y manifestar su preferencia de asamblea constituyente. Finalmente, hacemos hincapié en la importancia de seguir manteniendo las asambleas territoriales autoconvocadas como un ejercicio que constituya finalmente la discusión y elaboración de una nueva constitución vinculante con los territorios. Por una asamblea popular constituyente, tercera mamá, tejiendo organización popular. Hola, hola. Entonces estamos de regreso aquí en la sintonía de Radio Placeres, hoy día domingo 12 de enero, en el primer encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas desde el Liceo Juan José Latorre, que se ubica aquí en el Cerro Higgins. Es un programa especial y bueno, quería dar un aviso antes de presentar al siguiente invitado y al compañero que lo va a entrevistar y van a hacer la conversación correspondiente. Hoy día domingo a las 16 horas en el Liceo Matilde Brown de Ross, que está en la Avenida Brasil, la Avenida Brasil 1901, va a haber un bingo a beneficio de Matías Orellana, ya el joven que ha sido afectado, agredido por carabinero y tiene daño ocular. Así que la invitación es para hoy día, domingo, a las 16 horas, en el Liceo Matilde Brown de Ross. El valor de la entrada es de $2,000, organiza el Colegio Niños Cantores. Y bueno, está ahí en la Avenida Brasil 1901, la invitación para hoy día, chiquillos, chiquillas, la gente que está en la sintonía de Radio Placer, entonces, para apoyar a Matías Orellana, el joven agredido por carabineros, en este bingo a beneficio el día de hoy. Estamos acá, seguimos acá transmitiendo desde la asamblea, gran asamblea de cordones de Valparaíso, acá en el Cerro O'Higgins, cerca de 80 personas o más acá concurriendo en este momento, y nos acompaña gente de distintos movimientos y otros cordones, y estamos con el compa Elías. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Estamos ya en la tos, parece, ¿no? Preséntate un poco y de qué organización viene y cómo ha estado esta, cuál es tu impresión de la actividad como parte de la organización. Mi nombre es Elías, participo en el Centro Comunitario Las Cañas, participamos en los cordones comunitarios, y esta actividad se planteaba para esclarecer de repente el camino y las demandas que tenemos, que sabemos que son muchas, pero plasmarla en un documento como un horizonte para ir seguir profundizando y movilizando, pero también para profundizar los lazos de articulación entre las distintas organizaciones y asambleas que se están dando a nivel Valparaíso. Pero a este llamado, a esta asamblea, están llegando más o menos, los que van son como 120 personas de Valparaíso, de Viña, de Laguna Verga Amarga, de Casablanca. Igual llegó un buen grupito de Casablanca. Así que igual, buena convocatoria, consideramos que estaba dentro, nos pasó igual las expectativas, que nosotros pensábamos unas 100 más o menos, ya es bueno. Pero ya vamos 120 y es posible que siga llegando gente, así que igual. Sí, va a seguir llegando gente, más que seguro. Y bueno, el objetivo de esta asamblea, ¿cuál es el planteado? ¿Cuál es el objetivo final para esto? Sí, la idea es poder ahora establecer demandas, esclarecerlas y plantearlas, por un lado. También seguir profundizando la articulación de los distintos sectores, como decía anteriormente. Y también se quiere hacer un mapeo colectivo donde se puedan ir como territorializando las demandas. En este momento se la están discutiendo en la primera mesa, es plantear las demandas a nivel territorial, local de Valparaíso, regional, entendiendo que Valparaíso igual tiene problemáticas bien concretas, pero que también son parte de un escenario nacional. El tema del agua, el tema de las termoeléctricas que quieren poner en Limache. Entonces esas temáticas igual estamos visualizando en estas discusiones. Va a seguir construyendo y ojalá lo que esperamos es que se establezca fecha, ojalá, del segundo encuentro, ya con una discusión más, una discusión que vaya más en el sentido de lo que se viene en abril, que es el plebiscito que quieren hacer acerca de la constituyente. Entonces, ojalá en el segundo encuentro poder discutir y orientar más o menos cuál es el posicionamiento que tienen las distintas asambleas respecto al escenario que se nos viene en abril, que es bien complejo a nivel de movimiento social. Ahora, tú, yo sé que eres representante además del territorio en la mesa social de Valparaíso. No hemos tocado el tema y me gustaría que tu impresión o la impresión de como asamblea territorial sobre el trabajo de la mesa social. Sí, ahí yo siento que hay unos... Pasa algo parecido en el sentido de la participación, que hoy día igual tanto en los cordones comunitarios ha bajado, en las asambleas territoriales ha bajado la participación, ya no tenemos la misma participación que teníamos en octubre, diciembre. Hay lugares donde ya no se están haciendo asambleas, pero se sigue reuniendo un grupito así como de motivados, de mantener, esperando que la situación en marzo se vuelva a levantar con ganas. En eso está, creo que la mesa social tenía un componente que el sindical que viene era bien fuerte en un momento, cuando estaban el sector movilizado en paro y que duraron harto rato. Entonces ahí el movimiento sindical le daba un peso importante a lo que es la mesa social. Pero en este panorama también bajaron su fuerza, ya tuvieron también represalias, los despidos que hubo en el sector público. Entonces lo que se está haciendo es más o menos tratando de entre los el papel de los cordones en la mesa social es tratar de ir coordinando actividades, de no chocar en fechas, porque también son escenarios súper distintos. La mesa social agrupa a sindicatos, a organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, colegios de profesores, como por el lado, gente que va por sí misma como autoconvocada, va a esa mesa social. Entonces, mesa social es un espacio donde llega mucha gente. Pero los cordones, por su lado, intenta coordinar en un comienzo, cuando se nacen los cordones, era particular en las organizaciones comunitarias que ya venían trabajando antes del estallido. Entonces ahí va a cachar cómo se posicionaban, cómo nos posicionábamos como organizaciones territoriales respecto a lo que estaba pasando, y estaba así bomba en todos lados, pues. Entonces nacen así los cordones para cachar en qué estábamos y cómo nos posicionábamos. De ahí surge la idea de conformar los cordones territoriales como una forma, un recordatorio de lo, en memoria de lo que son también los cordones industriales durante la Unidad Popular. Uh-huh. Recoger ese la importancia de la articulación territorial. Y así nacen los cordones. Nacen súper pocos en un comienzo, pero después con el tiempo fue pasando las semanas, se fueron levantando más y más asambleas, se fueron coordinando con los cordones. Entonces ya los cordones, igual es un trabajo, una red buena que se hizo, que se armó. Y hoy día estamos aquí viendo cómo nos seguimos articulando, cómo seguimos profundizando y cómo nos vamos a mover de aquí para adelante. De aquí en adelante, a partir de lo que está pasando hoy día, se dice que se van a seguir convocando otra asamblea hasta, bueno, marzo. Todos esperamos marzo también, porque están pasando un montón de cosas durante enero y febrero, pero pareciera que la actividad se va a retomar en marzo y hay un montón de cosas que se dicen. Por ejemplo, armar una huelga general para marzo, acompañando a la actividad del 8 de marzo. ¿Cuál es la postura y cómo ven la proyección de aquí en adelante en este, digamos, estas pequeñas vacaciones, este enero y febrero, que ni siquiera vacaciones, porque acá estamos reunidos un montón de gente y además se siguen convocando marchas y actividades en la calle, etcétera? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, este movimiento igual ha sobrepasado todo lo que nosotros pensábamos, teníamos pensado de Chile, y uno cree que de repente el movimiento pasó ya, pero vais pasando jueves, miércoles, viernes por la hoy día Plaza de la Resistencia, que le pusieron a la Pinto. Uh-huh. Y veis que hay manifestaciones, hay protestas. El movimiento también, si bien ha bajado, hay una radicalidad y con otros elementos de ataque también. Entonces hay una cuestión bien interesante de que en verdad no ha bajado y que sigue fuerte. Entonces marzo igual es un mes importante porque vienen varias fechas. Viene lo de 8 de marzo, que va a ser fuerte. Pero también hay otras fechas, como es el Día de la Vivienda, que también es en marzo. Uh-huh. El día del 29 de marzo. Entonces hay fechas en marzo y en verdad no sé si serán tan importantes dentro del contexto de que todos los días hay protestas. Uh-huh. Pero así hay movimiento. Lo que sea ahora, durante esta actividad también los cordones, se espera trabajar en una calendarización de visualizar fechas, más que calendarizar, así como visualizar fechas en primera instancia, de lo que se dé puede ser una calendarización de actividades. Pero ahí pensamos, pues, ¿qué hemos hecho de octubre hasta ahora? Posicionar el tema de el plebiscito de abril, de cómo también que el contexto nacional igual nos va apurando en nuestras discusiones, que de repente se van atrasando y que se van como postergando, pero hay elementos a nivel nacional que son importantes discutir. El tema de abril es algo que esperamos poder discutir en un segundo encuentro para empezar a posicionarse y ir tanteando el terreno de para dónde están, qué piensa la gente del respecto del plebiscito. Es difícil, así como que uno de repente dice, tiene caleta de marra, y vamos, sobrepasémoslo, pero ¿y si no lo podemos sobrepasar, qué quedamos y nos aislamos o lo disputamos? Entonces hay muchos escenarios posibles respecto a abril y es complejo. Uh-huh. Y ahí es que tantear cómo se va moviendo y cómo va pensando la gente lo que se viene. Me parece muy interesante el tema de discutir el tema de la constituyente, en el sentido de que, claro, palabra de luces, bueno, la trampa que nos pusieron, digo yo, y que al final nos hace cuestionarnos qué hacer, pues, o nos pasamos por la raja la votación, o participamos de ella, o cómo participamos, o seguimos en la lucha por una asamblea constituyente, porque sabemos lo que están llamando, no es una asamblea constituyente, y nosotros estamos, la gran parte de las organizaciones están por la asamblea. Y bueno, y una discusión que hay que darla entre todos, pues, y yo creo que discutiendo entre varios vamos a tener alguna salida, creo yo. Sí, y por eso ahí la importancia también de marzo, de que si queremos sobrepasar este proceso, este plebiscito que nos pusieron como trampa, es marzo donde están todas las fichas puestas, porque si no las disputamos en las calles durante marzo, el proceso no vamos a quedar, y ahí nos aislamos o nos metemos ya, porque ya no pareciera ser que ya nos tramparon. Entonces, es tema el plebiscito. Es un futuro incierto, y es lo que se ha estado dando desde el 18 de octubre o de las semanas siguientes, porque no se sabía lo que venía por delante. Aunque desde la institucionalidad siempre acusan que este movimiento está auspiciado por X organizaciones, no es así, lo sabemos. Y a la vez no hay una planificación de este estallido. Entonces todo se va dando a medida que van sucediendo las respuestas o las no respuestas desde la institución. Y por otro lado, cómo va madurando también el proceso, las manifestaciones, los cabildos en su momento. Luego ahora lo que está sucediendo ahora, hoy día, aquí en la Escuela Juan José Latorre. Lo que nos cuenta del segundo encuentro y del tema que se trataría. De cómo la población percibimos este plebiscito, nos recuerda el plebiscito del sí y el no, cuando también, bueno, yo era pequeño, pero lo viví, y estaba esta desconfianza, porque ya había sucedido lo de la constitución del 80, que fue ese fraude, entonces había desconfianza, y ahora también las cartas están sobre la mesa, pero está manipulado, o sea, esta pseudo asamblea, este plebiscito por una pseudo asamblea constituyente, la letra chica. Entonces es un misterio, pero a la vez, qué bueno que tú lo comentaste y aclaraste un poquito cómo están funcionando los cordones, o de dónde viene, cómo se desprende de la mesa social. Y sí, ahí respecto a los cordones, de repente se nos llegan las críticas, no, que los cordones no van acá, no van allá, pero los cordones en verdad es un espacio de articulación y coordinación, no es un espacio, una organización aparte que de repente baje la línea y todos van para allá, porque son muchas organizaciones, más de 20, de repente pasa, más de 25 asambleas han pasado por los cordones, unas bien estables, otras que van de vez en cuando, pero están ahí. Entonces es una articulación que de repente es más lenta de lo que uno quisiera, porque de repente uno siente que el contexto te va apretando y necesitas posicionarte, pero es difícil de repente esperar la discusión de 25 asambleas para poder decidir. Entonces ahí no se alcanza a posicionar los cordones, porque hay que respetar también y generar la confianza, que eso toma tiempo, y no tratar de pasar por delante y es tema igual, pero ahí van. Es importante lo que dices, porque al final y al cabo los cordones no generan una línea política, sino que al final y al cabo es una coordinación. Entonces, claro, llamamos a votar, al final, claro, va a determinar cada organización lo que hace, pero claro, es súper importante discutirlo entre todos y tomar alguna postura sin llamar a realizar alguna acción concreta quizá, o a lo mejor sí, quién sabe. Pero bueno, yo sí voté para el sí y el no. Y ahora se da la paradoja que los que votaron por el sí van a tener que votar por el no, y al revés, parece. Sí, parece. Ahora, me parece súper importante lo que están haciendo como cordones. Ojalá que la organización siga ampliándose, porque claro, todo el periodo de mayor fuerza fue cuando estaba la represión encima y se juntó mucha gente en todas las plazas en algún momento. Pero yo creo que el trabajo de los cordones junto con otras organizaciones y otro tipo de estructura es súper importante. Elías, cuéntame, cerrando la conversación, cuéntame qué información nos pueden entregar. Sí, mira, la mesa social también está en esta misma instancia, como decíamos, como en esta misma, viendo que intentando unir posiciones. Y el día 18 de enero va a ser también su actividad como de su jornada de discusión, donde se va a hacer un balance de la mesa, del actuar, de cómo se proyecta, y también algo bien parecido a lo que está dando con los cordones. Esto va a ser el sábado 18 de enero. Y la otra actividad que tenemos, el toque que queda, que es la actividad de artística musical, que va a ser aquí en el Cerro Higgins, va a ser el domingo 19. Entonces la idea es poder que vengan con, no se va a cobrar entrada, pero ojalá que puedan llegar con aportes para reconstrucción, para un kilito clavo o cosas así, para que aportar en la reconstrucción de los vecinos de acá de que fueron afectados por el incendio. El tema del 18 de la mesa social, ¿dónde y a qué hora se va a realizar? ¿Hay algún dato mayor, más concreto? Mira, todavía se está definiendo, se está buscando el lugar, pero va a partir a eso de, también de las 9 de la mañana con la ficha de inscripción y todo eso. Y ahí entregaremos por la radio mayor información, pero es importante porque aquí también se van a generar discusiones sobre qué hacer, acciones, actividades directas y como una línea política, entre comillas, si podemos generar algo de o llamarla de esa forma, digamos. Y quería recordar que estamos acá en la actividad, en la escuela Juan José Latorre, acá en la calle Estadio Sin Número, en barrio Higgins. Si quieren venir, acérquense nomás porque esta actividad dura hasta las 18 horas. Va a haber un almuerzo comunitario acá. Si quieren llegar acá, pueden tomar las micro 701, 702, 703, 704 y 706. O los colectivos Rocuan en cartel del cartel azul, que se toman en... creo que se toman aquí en... ¿Argentina? En la Avenida Argentina, sí. Pero no sé, bueno. Por la Pinto. Sí, pasamos por todo el plan de Valparaíso. Sí, si quieren acercar, por favor, es importante. La opinión de todos vale, así que bienvenidos y bienvenidas. Eso, lo dejamos con algo de música, pareciera. Vamos con algo de música y seguimos acá en vivo y conversando con personas y organizaciones que están autoconvocadas acá en el Cerro O'Higgins. Contra el monopolio comunicacional, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Miedo que tiene cualquiera! Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá. Se esconda el hombre del saco que te roba. Bueno, interrumpimos la transmisión musical ya que aparecieron los cafiches del Estado aquí en la escuela Juan José Latorre y bueno, hicieron ingreso en el vehículo. Las personas que están a cargo del lugar se están acercando, pero claro, generó un quiebre y podemos escuchar el audio ambiente. Bueno, el canto ya tradicional, el que nos salta es Paco. Que se vayan, dicen. Y bueno, la gente se dispersa o se dirige para expulsarlo en realidad del lugar, no tienen nada que hacer acá. Y se generó una pausa en las conversaciones que se estaban llevando a cabo en los diferentes grupos de trabajo. Así que, claro, ya no hay nada, no hubo que continuar con el trabajo que estaba realizando, porque la presencia de ellos, por supuesto, que no es bienvenida y generó este rechazo de todos los presentes acá en la escuela Juan José Latorre. Seguimos sapiados, pareciera. Seguimos sapiados. Así que, bueno, eso es lo que está sucediendo hoy día domingo. A las personas que están en la sintonía de Radio Placeres, estamos en la escuela Juan José Latorre del Cerro Higgins, en la primera asamblea autoconvocada de los cordones populares territoriales. La presencia policial genera un rechazo, por supuesto, de todos los presentes, y las personas están conversando, las personas que están a cargo del colegio se acercan para ver cuál es el motivo de su presencia y, por supuesto, ya solicitar la retirada. Y lo que está sucediendo ahora ya es la retirada de la fuerza policial, de la fuerza represora, y las personas ya vuelven a sus mesas para continuar el trabajo que se está realizando. Estamos más que sapiados, seguimos en esa misma. Bueno, vamos a seguir con el programa especial de hoy día domingo, acá desde el encuentro de los cordones territoriales, esta gran asamblea. Y bueno, tenemos un compa que ha sido importante en un proceso a partir de una grave situación que pasó para el primero de enero acá en Valparaíso, que fue la mutilación de un ojo por parte de la fuerza represiva en la madrugada del primero de enero en la Plaza Aníbal Pinto. Nos referimos al caso de Matías Orellana. Y bueno, preséntate, Dariel, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dariel Jara, justamente soy amigo de Matías Orellana, de la familia, siendo parte un poco de la organización que se está generando de familiares y amigos de Matías, que estamos luchando contra el terrorismo de Estado. Bueno, se armó un grupo importante de artistas, la familia, amigos, en apoyo a Matías, y que ha sido un poco espontáneo, pero ahora ya se está generando una organización súper fuerte en torno al caso. Cuéntanos cómo se ha generado y cómo se proyecta esta situación. Bueno, justamente el Mati, bueno, es muy conocido, tiene una red de apoyo, red solidaria de amigos y amigas muy, muy grande, y eso ha significado que de manera autoconvocada nos comencemos a organizar. La idea, el Mati desde el principio dijo que esto no era solo por él, sino que era contra el terrorismo de Estado y todas las víctimas. Eso ha significado que generemos distintos planes de acción. Hoy día ya nos estamos organizando en distintos piños, que le llamamos. En vez de brigada, en vez de comisiones, son piños, porque nos guía el apañe, la solidaridad desde el apañe. Y tenemos un piño de arte y cultura, con un horizonte de formar redes de artistas populares que quieran sumarse como a la lucha en el territorio. Hay un piño jurídico, hay un piño que se está generando también de salud mental. Queremos generar estrategias de cuidado mutuo entre víctimas, entre familiares y también en el territorio. Aprender a cuidarnos, promover el cuidado, el autocuidado y el acompañamiento de crisis. Y así se están generando distintos grupos de trabajo. Esto ha sido, la verdad, bastante lindo en este momento. De hecho, mientras yo estoy aquí, hay compañeros y compañeras que están en Miraflores Alto organizando una jornada de murales. Están ahí poniendo el cuerpo. Se articularon bastantes centros comunitarios a partir de esto. Está el Surco, hay varios compañeros de Los Cerros, muralistas. Está ahí Maxi, Jova, están poniendo el cuerpo. Entonces, vemos esto desde la esperanza que se está convirtiendo en un movimiento. En un movimiento que se está posicionando contra el terrorismo de Estado, entendiéndolo como esta serie de acciones sistemáticas, metodologías que tienen para organizar el territorio, sin hacerlo con las bases, sin hacerlo con las personas que lo habitan. Me parece interesante colocar el término terrorismo de Estado, ya que aquí a casi 3 meses desde la rebelión popular, Se ha relativizado el término de derechos humanos, incluso lo han sobrepasado y no han generado respuestas con respecto a los derechos humanos. Y en verdad, claro, esto es un tema de terrorismo de Estado y el concepto es mucho más fuerte, más potente, y creo que ha sido importante dentro de relevarlo en los discursos. Y eso también te invita a posicionarte al respecto, porque todos y todas somos parte de eso, independiente de cómo estemos sufriendo esto. Todos y todas estamos viendo cómo la comunidad está siendo aterrorizada. La comunidad está viviendo a una policía que amedrenta, como acabamos de verlo acá. Uh-huh. Una policía que entra a los territorios antes con una actitud muchísimo, muchísimo más autoritaria. Hoy día, afortunadamente, con la organización popular, se está generando esa tensión, el choque, ¿no? Lo que está significando, lamentablemente, en una represión enorme, una violencia gigante. Las fuerzas son desiguales. Y eso lo vemos en la calle, como también lo vemos en los barrios, como también lo estamos viendo en distintas ciudades, sobre todo a nivel nacional. Entonces, terrorismo de Estado para invitar a posicionarnos y sobre todo a generar acciones concretas y continuas al respecto. En lo cercano, tú que eres amigo muy cercano de Matías, ¿cómo está él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve de aquí en adelante su lucha y su situación, digamos? Bueno, la verdad, nosotros nos organizamos un poco en vocerías. Entonces yo no soy el que está a cargo de hablar particularmente de Matías en cuanto a toda su información clínica, todo su proceso. Lo que sí puedo decir es que él está consciente de lo que está pasando, él se está recuperando con toda la fuerza que lo caracteriza y que nos invita a que sigamos adelante. Él necesita cuidarse, necesita recuperarse, salir un poco de todo esto. Ha sido muy mediatizado el caso también. Entonces, nuestra perspectiva y lo que él pide es que no nos centremos solo en él y que nos centremos en la lucha colectiva, en la fuerza colectiva. Aquí son muchos y muchas. Hemos estado articulando con la Federación de la UPLA, que también ha tenido un rol bastante importante desde el despertar, antes por supuesto, pero desde el despertar han acompañado ahí en Independencia, han sido un punto estratégico de apoyo, tanto para las marchas como para las víctimas del terrorismo de Estado. Y hay datos como increíble, o sea, tres compañeras tuvieron aborto espontáneo por las lacrimógenas, ¿cachai? Entonces el Mati hoy día sí puede ser una persona que simboliza y representa a un montón de jóvenes, de profesores, de artistas en este país que pueden ser víctimas de terrorismo de Estado, que perdió su ojo, pero somos todos y todas los que estamos en riesgo. ¿Cómo ha sido la...? Que pueden ser víctimas de terrorismo de Estado, que perdió su ojo, pero somos todos y todas los que estamos en riesgo. ¿Cómo ha sido la coordinación con otras personas que sufrieron este terrorismo de Estado en estos últimos meses? ¿Se ha logrado reunir más gente? ¿Cómo va esa pega, digamos? Bueno, estamos justamente en ese proceso desde el área que estamos conformando un poco, desde la salud mental, el cuidado mutuo. Estuvimos hablando con familiares de Vicente, un niño de 18 años que también le reventaron su ojo. Uh-huh. Y a partir de él, ahí hay una experiencia, que hay redes que están llegando poco a poco. Hay un grupo, una organización de los 43 que perdieron su ojo completamente por explosión ocular. Son 42 los organizados, nosotros seríamos, el Mati sería el 43. Uh-huh. Y aún es muy incipiente, no hay organización concreta de familiares y víctimas, de víctimas y familiares de terrorismo de Estado. Entonces esa es un poco la propuesta. La apuesta a organizarnos y a participar desde las bases, por eso es que estoy aquí, ¿no? Porque creemos que esto debe ser discutido en la comunidad, que todos y todas pueden participar desde la propuesta. Por eso reivindicando también prácticas de educación popular, encuentros populares como estos, son los que van fortaleciendo también la red y reconstruyendo el tejido social. Así que por ahora articulando, buscando contacto directo, si es que hay alguno y alguna está escuchando en este momento, por favor le invitamos a acercarse desde las redes sociales. Mi nombre es Dariel Jara Sierra, aún no estamos, tenemos un Facebook que es Justicia por el Profe Mati, que está medio siendo censurado, igual que el Instagram, pero si pueden escribir a la radio, placeres, después nos conectan, pero por favor, o sea, familiares, víctimas de terrorismo de Estado o personas que tengan interés en compartir sus herramientas y recursos en disposición de la lucha. ¿Han sentido como familia del Mati algún apoyo de, no sé, pues de la municipalidad, de la intendencia, del gobierno en general? ¿Han tenido alguna respuesta a partir de esto? Bueno, desde la municipalidad, sí. Uh-huh. de Valparaíso, ojo, de Valparaíso, porque el Mati también vivía en Viña. Ah, perfecto. Y allá la alcaldesa no se ha posicionado como no lo ha hecho en estos más de 80 días. Sí, la municipalidad, tanto Jorge Sharp como su equipo de trabajo mostró una voluntad para trabajar con nosotros, nos reunimos con él, estamos coordinados con el área cultural, con el área jurídica, el área de salud mental de la municipalidad. Sí, nada que decir en cuanto a disposición, re bien. Es la municipalidad, o sea, una institución que tiene también su propio proceso, tiene muchísimas otras preocupaciones en este momento. Entonces vamos a ver de qué manera podemos conciliar la burocracia con la necesidad urgente y con la organización un poco autoconvocada. Así que de Sharp y de su equipo, apoyo. Nada que decir por ahora. ¿Y el intendente no se ha hecho parte del proceso? Bueno, fuimos a la intendencia, hablamos con el intendente. Eso, cuéntale un poco eso. Estuvimos ahí, entramos, gracias a dos diputados que ofrecieron subir, sí, por la buena voluntad y conocían antes a la tía del Mati. Subimos, hablamos con el intendente y él tomó la postura de que va a apoyar a la familia, abstractamente, porque no ha hecho ninguna acción concreta para ello, y de buscar a los responsables. Y ahí él habla de buscar al responsable individual de quien disparó esa noche, ¿no? Que va a buscar con todo el rigor a los responsables, al igual que hizo, y ahí sacó y destaco esto, porque me parece ridículo y me parece necesario como diferenciarnos y posicionarnos. Él dijo que va a buscarlo al igual que lo hicieron con el caso 21 de mayo. Entonces, hablamos de un intendente que realmente no entiende a qué se viene toda esta lucha popular, social y por lo que estamos luchando. O sea, está completamente en otra. Y nosotros, yo personalmente le pedí si él asumía, le pregunté si él asumía su responsabilidad política en lo que estaba sucediendo. Independiente que hay alguien que disparó, existen órdenes, existen protocolos y existen metodologías para que se accione, o sea, se accione a partir de esos protocolos. Y él no asume su responsabilidad en ello. Entonces nosotros nos dispusimos incluso a acompañar, intervenir, no sé, hasta podríamos ver qué es lo que está pasando, que lo que dice el intendente parece que no llega a la policía y no llega tampoco a los que disparan. Y bueno, así que cero voluntad política, no se posiciona, en los medios le están diputados, mucha gente está pidiendo su renuncia, él no quiere aceptarla y él dice también que esto no se trata de un problema político, ¿no? Ese es su discurso, como no metan lo político en esto. Entonces desconoce completamente que él tiene un rol de autoridad, que tiene un rol también de responsabilidad de la seguridad pública de nuestro territorio y que no se está haciendo cargo con todas las muertes, torturas y también cómo está prestando la intendencia para torturar. Porque un compañero Raúl, él fue torturado ese día que nos juntamos con el intendente. Dentro del edificio de la intendencia. Exacto, dentro de la intendencia lo esposaron y lo pisaron. Entonces, los funcionarios incluso de la intendencia también se posicionaron contra él. Entonces, hay alguien aquí que no está queriendo escuchar. Además, lo complejo en términos de la tortura y de hacerse cargo también es que si los pacos se están mandando solos, es responsabilidad del intendente, y si reciben órdenes, también es responsable él, por donde lo miren. Entonces, me parece súper extraño que no se hagan cargo si son la autoridad, entre comillas, autoridad política y no hacen absolutamente nada. O se van, renuncian, o lo echamos nosotros, o nosotras. Y eso que nos estamos enfocando en lo regional, porque claro, acá también el intendente recibe órdenes de más arriba. Sí. Y ahí está Blumen, el Ministerio del Interior. Y está Piñera. Uh-huh. Entonces, o sea, es la principal autoridad en la región, el intendente. Uh-huh. Disculpa que me meta ahí en la conversación, pero es que y es grave lo que acabas de decir, que el día de que se hubo la reunión con el intendente y que se haya detenido al compañero, que lo hayan reducido, que haya participación de funcionarios de la intendencia que están aplicando las mismas prácticas que la policía. O sea, se está normalizando, se está haciendo un hábito que es inaceptable, no, unas prácticas ya habituales de represión graves y que se desconocen. O sea, no, la verdad es que yo no lo entiendo. No entiendo lo que tú acabas de decir. O sea, el intendente es quien da las órdenes, por lo tanto es responsable. Y si los carabineros se están mandando solo, él está dejando actuar. Un vacío, o sea, él está permitiendo que lo que él está diciendo no se esté cumpliendo. Entonces, por ambas situaciones, es responsable. Es el principal responsable. Es una autoridad aquí en la región. O sea, ellos que hablan de del respeto a la autoridad. Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí. Aclarar que no, quien efectuó esas torturas, no sé si son funcionarios de la intendencia o eran carabineros de Chile ya, que entraron. Ya, vale, para vale, no, vale. Por si acaso. Va, ya, vale, sí. Pero, algo, ya, está bien. Pero sí, pero fui sometido a tortura dentro de un espacio público. Un espacio público. Sí. Quería decir una cosita, puede ser. Que esto también demuestra un poco la crisis de la institucionalidad que estamos viviendo. Hoy día ya no tenemos como una institución en quien confiar básicamente para poder estar seguro, para poder enfrentarnos a este problema de seguridad pública. Hoy día ya no hay una institución, ya no es el gobierno del Estado el que nos está dando estas soluciones. Al contrario, son iniciativas como esta, destaco este espacio, donde las asambleas, donde los cordones, los trabajos en territorio, las personas que viven desde su realidad, es que están generando tecnología social, estrategias concretas, y es me parece que esa es la esperanza un poco de la cual se están construyendo estos senderos, estos caminos de construcción y de materialización del poder popular. Entonces, el terrorismo de Estado, el problema es un problema actual de seguridad pública, pero la consecuencia, por otro lado, desde la esperanza, es que se está tejiendo, se está reconstruyendo el tejido social desde la organización, se están politizando los espacios. Entonces, hoy día, lamentablemente, las fuerzas dicen, bueno, se están matando, torturando, violando. Pero esa resistencia que está creciendo, me parece que esa fuerza colectiva es mucho más potente que quisiera también destacar, pues, desde la esperanza. ¿Algunas actividades para la próxima semana en torno a Mati y a todas las personas que han recibido algún tipo de acción terrorista del Estado? Bueno, el viernes y sábado aún no tenemos fecha ni lugar, pero ya tenemos un grupo que está trabajando en ello. La idea es hacer una peña y un bingo. Uh-huh. ¿Sí? Y en la semana nos vamos a ir reuniendo con distintas organizaciones, también quizás viajar a Santiago. Estamos en ese proceso de articulación, de reunirse con otras familiares o víctimas para poder fortalecer esto y generar como principio en común, acuerdo en común, territorializar y dar continuidad. La idea es que sean acciones concretas y continuadas y que no quede en la anécdota de lo que sucedió. Perfecto. Hay un bingo hoy día, ¿sabes? Promocionamos un bingo hace un momento en la escuela Matilde Brown de Ross, hoy día a las 16 horas. Justamente, sí, ya. Sí, a las 16 ya. Horas es un bingo que lo organiza el colegio Niños Cantores, que es donde el Mati hacía clase. Ellos y ellas se organizaron, iniciativa de la escuela, increíble. Tienen premios bastante bacanes, interesantes, así que pueden pasarse. Hay algunos viajes por ahí. ¿Ah? Y también tenemos paralelamente, ahora debe estar comenzando la jornada muralista en Miraflores Alto. En la Copa vamos a hacer unos murales, no del Mati particularmente, no queremos su cara, sino que queremos las consignas. Vamos a visibilizar las consignas contra el terrorismo de Estado, a generar arte popular en el barrio. Con la comunidad, la idea, vamos a hacer unos talleres de teatro, van a pintar el cuerpo, una olla popular, estamos como en eso. Perfecto, gracias por organizarse, por la pega que están haciendo, con todo el amor, con todo el aguante, y bueno, seguiremos luchando entonces. Ya, pues muchísimas gracias, recuerden por favor, si alguien está escuchando y tiene interés en sumarse desde la propuesta, escríbanle a Radio Placeres y ellos se comunican con nosotros, que estamos dispuestos a recibir y a construir colectivamente, sobre todo construir colectivamente. Bueno, seguimos acá en la escuela, acá en el barrio O'Higgins, de esta asamblea territorial de los cordones. Vamos a seguir acá en vivo, sigan escuchando, acérquense acá a este espacio que está precioso, con mucha gente tratando, discutiendo, conversando y generando nuevas propuestas e ideas. Así que sigan escuchando acá en La Placeres, en la 87.7 FM, a la izquierda del mundo. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. Mm-hmm. Estamos de regreso en esta transmisión especial de Radio Placeres, aquí de la Escuela Juan José Latorre del Cerro Higgins, hoy día domingo 12 de enero, la primera asamblea, primer encuentro de asambleas autoconvocadas. Bueno, quería mencionar que en el bloque anterior, antes de la conversación con Dariel Jara, que estuvo en el bloque anterior, justo interrumpimos la continuidad musical, porque hubo presencia de carabineros, pero no caldear los ánimos ni pandel cúnico, sino que mencionar que hacen ellos su visita rutinaria de siempre. Nos cuentan aquí las personas organizadoras que están a cargo de la escuela en estos momentos, que es la ronda habitual que ellos hacen, que no fue con ningún otro sentido, pero, o sea, más que nada para aclarar eso, porque fue un momento aquí de mínima tensión, pero que, claro, molestó igual, por supuesto. Pero bueno, fue ese el motivo de la presencia de esos seres, que son aquí del cerro. Bueno, eso, estamos ahora con otra compañera, otra invitada, y bueno, voy a dar el pase también a la compañera que va a llevar a cabo la entrevista. Ah, bueno. Aquí estamos en Radio Placeres, a la izquierda del dial, con este programa especial, con los cordones comunitarios. Y efectivamente aquí estamos con otra compañera que vamos a entrevistar para que nos cuente acerca de la situación que se está desarrollando hoy día. Sabemos que esto es convocado, autoconvocado por las asambleas territoriales de los cordones. Y bueno, te doy el pase para que te presentes tú misma. Yo soy Pamela, pertenezco al Cabildo de Cerro Esperanza y aparte participo de los cordones comunitarios dentro de la Comisión de Comunicaciones y también de la Red de Medios Libres de Valparaíso. Súper. Y desde ese lugar que tú has estado, ¿cómo has visto el desarrollo de esto, de la organización de los cordones comunitarios, como para que lleguen hasta este momento de hacer la asamblea? Bueno, los cordones se forman desde un comienzo del estallido social bajo la necesidad de articularnos dentro de las asambleas territoriales de Valparaíso de forma unificada Y muy lentamente ir tratando de unificar cada vez más asambleas dentro de esa orgánica, que tiene una dinámica que los cordones reúnen a distintas vocerías o representantes de las asambleas territoriales de Valparaíso en reuniones semanales donde vamos discutiendo temáticas comunes, problemáticas comunes, pasos a seguir comunes, y dentro de esa dinámica, dentro de la madurez que va teniendo esa organización, que ya lleva más de 20 asambleas territoriales convocadas en esas reuniones, es que surge la necesidad de organizar este encuentro, que fuera una convocatoria ampliada, donde pudieran participar pobladoras y pobladoras, independientes de esas vocerías de asambleas que participan en las reuniones de los cordones, para plantear una dinámica común en que empecemos a discutir los pasos a seguir, especialmente pensando en los meses que se nos vienen, bajo el calendario que está regido por la institucionalidad. La institucionalidad y el gobierno, dentro de la propuesta de este plebiscito, la convención constituyente, cuál va a ser las propuestas que nosotros vamos a tener por parte de las asambleas territoriales frente a esa contingencia que se nos viene. Entonces, este encuentro, la idea es que sea un primer encuentro, una primera instancia para vernos, reconocernos, empezar a conversar qué es lo que nos une, de qué manera podemos luchar juntos y seguir adelante. Pero la idea es que este sea un primer encuentro que después se vaya madurando en un segundo, tercero y todos los encuentros que sean necesarios para poder enfrentar de la forma más unida posible la contingencia que se nos viene. Y desde el punto de vista de lo que te ha tocado en términos de la Comisión de Información, Propaganda y toda esa que has estado, ¿cómo ves que resultó la convocatoria y el proceso que eso mismo demanda? Yo creo que la convocatoria ha sido hasta el momento bastante exitosa. Estamos pensando que en un número como de 100 personas y creo que estamos como alrededor de 70, 80 personas, cosa que está bastante bien. Y también es un número bien manejable para las condiciones de trabajo que tenemos acá, así que está súper bien. Ya hay gente de distintos territorios, que será lo más importante para nosotros y para nosotras, que hubiera como una representatividad diversa de Valparaíso. También vino gente de Marga Marga, de Laguna Verde, de Casablanca, cosa que no esperábamos, pero que también se fue sumando gente de regiones. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido bien positivo y seguramente en la tarde también se van a sumar más personas. Sí, y las actividades van a seguir durante la tarde y claro, durante toda la mañana hemos visto muy activas las personas en las discusiones que se han establecido. ¿Has tenido la posibilidad de estar en alguna discusión, en algún grupo, como para que nos cuentes un poquito qué ha sucedido? Sí, participé ahora en la primera parte de la dinámica de la mañana, donde se pregunta, la pregunta que guiaba la actividad era para qué nos organizamos. Y de ahí empezar a trazar como problemáticas comunes, tanto a nivel territorial, local, regional y nacional. Y es interesante también porque son temas que al tiro van muy enfocadas al tema de la Asamblea Constituyente, que derechamente uno de los temas que más une, digamos, a las asambleas territoriales que se han formado desde el 18 de octubre. Hay una preocupación sobre lo que es el plebiscito, si se pliega el plebiscito, si no se pliega, si se acepta, si no se acepta, si es que se puede formar una alternativa independiente de esa, o si no, si está la fuerza suficiente, si no la está, o si está como la hacemos, etcétera. Okay. Hay toda una discusión que yo veo, según lo que viene el grupo, que está muy enfocada en eso, o sea, cómo nos vamos a plantear frente al proceso constituyente que estamos viviendo ahora, planteado por el gobierno, y también del poder constituyente que tenemos nosotros como asamblea. En ese sentido también me parece importante el encuentro que va a haber la próxima semana en Santiago, que lo están convocando desde la CAT de allá, de la Coordinadora de Asambleas Territoriales Metropolitanas, sí. Que por ahí yo creo que también va a ser interesante porque se va a convertir en cierta forma también en un encuentro nacional. Entonces quizá por ahí hay como una especie de energía, yo creo, a nivel nacional en las asambleas territoriales, que estamos como tendiendo a juntarnos y organizarnos más en orgánicas más grandes, cosa de tener como alguna discusión respecto a cómo nos planteamos frente a esta situación que nos está planteando el gobierno, pues, y del proceso de asamblea constituyente que ya estamos viviendo desde que nos empezamos a juntar. Claro, y es interesante pensar que las asambleas territoriales comenzaron antes de este estallido, algunos años antes ya asambleas territoriales, a propósito de los saqueos en términos de de medio ambiente, tierra, territorio, estaban constituidas, y yo creo que también esa madurez permitió que esto se concatenara ahora en lo que está ocurriendo aquí. Y lo que está ocurriendo aquí en términos de los cerros de Valparaíso y otros aledaños que están uniéndose en esta discusión macro, ¿no? Porque están participando más de 70 personas en este rato. Están llevando la discusión bastante concentradamente. Uno ve que están todos muy, muy, muy atentos en cada uno de los grupos, porque estábamos desde afuera mirando lo que estaba ocurriendo. Por eso te preguntábamos qué estaba sucediendo allá adentro. También me pareció interesante que, claro, muchas de las personas que están son de asambleas que se formaron a partir del estallido y que están muy empoderadas dentro de ese poder de la organización en el fuego, digamos, de que hemos estado viendo desde octubre. Y muy empoderados también respecto a ese poder constituyente que tenemos como asamblea. Entonces, eso es lo interesante también, pues, de que efectivamente ese es el poder constituyente que hace una constitución, pues, y que finalmente nos dimos cuenta y empezamos a sentir de nuevo que ese poder es devuelto al pueblo, pues, claro. Y estamos haciendo parte de eso. Sí. Qué interesante eso, que el poder constituyente en realidad somos todos y todas nosotras y exacto. Nosotros que estamos organizándonos en nuestros territorios. Y eso, hacerlo carne y desde la carne darse cuenta, este era el poder constituyente. Creo que eso está siendo un proceso de madurez bastante bonito que está ocurriendo. Como decía una compañera, con mucha amorosidad también entre medio, con mucho el escucharse, el reencontrarse, el sabiendo que hay diferencias y divergencias en las opiniones, pero aún así hay un objetivo mayor que se está dibujando, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿y qué le podríamos decir también a las personas que están escuchando este programa ahora, como un llamado, como lo que quieras transmitir? Yo haría el llamado a que nos organicemos, que las personas que están en su casa y que sienten las ganas, la necesidad de organizarse, busquen en sus territorios qué asambleas territoriales están funcionando. Nosotros estamos viendo que hay asambleas territoriales por todas partes. Así que probablemente dentro de sus territorios estén funcionando, que se acerquen, que participen, que vayan a las reuniones, que se comprometan, porque vale la pena, porque ese poder lo hacemos todos juntos y todas juntas. Y se están formando las instancias en este momento histórico que estamos viviendo, de que efectivamente nos estamos juntando, nos estamos reuniendo, nos estamos creyendo el poder que tenemos. Entonces hay que puro participar y hacerse parte. La gente que está en sus casas, que está viendo esto, o sea, escuchando esto, que participen, que vayan a sus asambleas territoriales y que a través de eso también van a estar participando en los cordones territoriales, porque la idea de los cordones es que es simplemente una articulación de asambleas territoriales, entonces que nos pongamos de acuerdo y toda la información que se conversa en las reuniones de los cordones, la idea es que se baje a las asambleas territoriales, o sea, siempre van a estar haciéndose parte de los cordones en la medida que se hagan parte de una asamblea territorial. Exacto, que su punto de vista y su proceso de discusión va a estar en la medida que se acerque a los cordones territoriales que hay en sus sectores, su asamblea territorial, de barrio, de lo que sea. Sí. Sí. Ya pues, muchas gracias, compañera. De nada, compañera. Ahí vamos a seguir en los cordones, en las asambleas territoriales, activando desde lo que cada uno y cada una puede y sabe hacer. Muchas gracias Radio Placeres por estar acá. Activando Poder Popular desde la Radio Placeres con las compañeras y compañeros de esta gran super asamblea, super territorial, hiper territorial, intergaláctica. Bueno, así pues, estamos en el Cerro Higgins, hoy día domingo 12 de enero y la actividad comenzó pasadito a las 10 de la mañana. Bueno, hubo un desayuno, la inscripción, instalar, bueno, un trabajo bastante grande, cosa, la organización de parte de las personas que están llevando a cabo esta primera asamblea autoconvocada de territoriales. Partió con una dinámica para ir avanzando y soltando un poco el cuerpo, y luego con el trabajo ya de las mesas. Pues aquí nosotros tuvimos la primera invitada que nos contó de lo que se estaba llevando a cabo, luego vino otra invitada que también está a cargo del trabajo que está haciendo aquí en la escuela, el contacto con la directora de la escuela que facilita el espacio, nos contó cómo era su relación o cómo se permitió, cómo se abrió este espacio también por el incendio, el mega incendio que ocurrió el 24 de diciembre, y cómo también terminó siendo un centro de acopio la Escuela Juan José Latorre. Y así, pues así tuvimos otro compañero acá, entrevistado por compañero de la Radio Placer, Dariel, que estuvo en el bloque anterior, y ahora la compañera que Pamela, nos contó Pamela. Un poco, Pamela, del trabajo de los cordones y los futuros encuentros, y también el que se viene en Santiago también de la CAP. Exactamente, aquí está muy activo toda la discusión. Que llamaron en un rato del Cerro al Mar tejiendo organización popular, efectivamente está siendo cierta, porque en el poder constituyente lo formamos todos y todas, y en ese marco entonces está haciendo carne y posibilidad el que este otro Chile posible sea posible, porque ya lo estamos haciendo, y eso está re bonito, porque también nos han tirado varias veces la amorosidad, la relación distinta, una relación de más respeto, de las tolerancias, de la paciencia, nos decía alguien por ahí también. Y eso está siendo parte de toda esta discusión política que nos está llevando esto de los cordones territoriales. Quería hacer un anuncio, llegó acá un afiche, se llama, dice, Sin Urgente, conversatorio, Bolivia, nuestro dolor, Soledad Domínguez, documentalista, el 13 de enero, en la sala Rubén Darío a las 12 horas. Esto es el cine de derechos humanos acá en Valparaíso, Chile, entrada liberada, en la sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, y organiza Cine Forum, nuestros compañeros que siempre y compañeras que están ahí generando a través del trabajo audiovisual una lectura política contingente siempre. Entonces, repito, este día 13 de enero, que es mañana lunes, a las 12 horas en la sala Rubén Darío, Bolivia, nuestro dolor, de Soledad Domínguez, cine urgente. Gratuito. Gratuito. Súper bueno, porque los hermanos y hermanas de todo el continente son nuestras realidades en Avyayala, y lo que pasa en otras fronteras en realidad también nos está pasando a nosotras y a nosotros, y esas unidades territoriales las estamos haciendo patente desde lo chiquitito ahora, pero sabiendo que las fronteras son fronteras para los ricos y no para nosotras. Y vamos con musiquita, ¿sí, no? Sí, para que las personas que están en la sintonía vayan al baño, vayan a preparar el almuerzo, van a comprar las verduras. Pero sigan escuchando, porque van a haber más entrevistados, sí, y entrevistadas. Sí, sí, sí, sí. Volvemos en un ratito con otra y u otro entrevistado de esta asamblea, gran super asamblea territorial de los cordones territoriales de Valparaíso, del Cerro al Mar, tejiendo organización popular. En Radio Plusat. Que somos poquitos. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la gente del pueblo que trabaja diariamente? ¿Cuánta explotación el obrero ha sufrido? ¿Cuánto lujo el rico ha tenido? ¿Hasta cuándo aguantar toda esta mierda? ¿Hasta cuándo aguantar este sistema prepotencia? ¿Hasta que te pongas los pantalones y luches contra el capital? Minoría activa, minoría luchando. Contra el monopolio comunicacional, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia. Hola, estamos de regreso después de esta musiquita aquí en la transmisión de Radio Placeres hoy día domingo 12 de enero desde el Cerro Higgins, particularmente de la Escuela Juan José Latorre. Viene compañero con otra invitada acá que está participando en este encuentro, la primera asamblea autoconvocada de cordones territoriales. Bueno, doy el pase y recordar, hoy día hay un bingo a beneficio de Matías, del profe Matías, a las 16 horas en el Colegio Maldite Brown de Rosa. A las 16 horas, valor de la entrada, 2 luquitas, y lo organiza el colegio donde él hacía clases, Colegio de los Niños Cantores. Y ahora tenemos la visita de otra pobladora, radioescucha, a veces también locutora, a veces también profe, y a veces también, bueno, participante de este encuentro, sin duda, de cordones territoriales de Valparaíso. ¿Cómo estamos? Muy bien, principalmente mujer trabajadora. Principalmente mujer trabajadora, nótese y regístrese. Ya desde esta mujer trabajadora, ¿cómo has vivido el encuentro de hoy día que te ha traído a participar de esta super asamblea de los cordones territoriales? Muy resfriado, no. Bueno, me invitaron porque estrictamente no soy del barrio Higgins, ¿ya? Pero sí pertenezco a uno de los sectores que sí están identificados acá. Me invitaron y creo que es una instancia que se debe potenciar, que debemos hacerla nuestra para poder fortalecer la organización de barrio, para generar las discusiones políticas que corresponden, que tanto nos hace falta para poder aumentar los niveles de conciencia que tan dormidos están en muchos lados de nuestra ciudad, en muchos lados de nuestras regiones, en muchos lados de nuestro país. Así que está súper interesante, ya me moví en dos grupos porque así es la dinámica, uno tiene que ir rotando y las discusiones están muy, muy, muy potentes. Sin embargo, siempre tengo como la crítica, es como... como que los pies sobre la tierra de repente, yo no sé si me equivoco o no en ese análisis, pero siento que siempre como que estamos los que sabemos más o menos para dónde va la micro, estamos la mayoría los que estamos como motivados y los que sabemos qué queremos y cómo queremos las cosas. Pero creo que sin como quedarse en lo negativo, puede ser como... Un desafío importante para estas organizaciones que se potencien de tal manera que puedan llenarse de pobladores y pobladoras, que se llene de la gente de los cerros, de los trabajadores y trabajadoras que tanto son abusados y somos abusados por este sistema capitalista neoliberal burgués y muchos otros adjetivos que hay. Pero es eso, o sea, no sé si me equivoco, no sé si me tiro mucha gente encima con esa lectura, pero me gustaría como... Si, tomando en cuenta y resaltando también que hay mucha gente, me gustaría que estuvieran aún más. Claro, nos contaban que es el primer encuentro, sí, que hacen los cordones territoriales, sabiendo que los cordones territoriales, así como la apertura al mundo, fue el 1 de diciembre del 2019, donde hicieron una gran marcha por los cerros de Valparaíso, de donde escuchamos una declaración de Nante en esta misma radio, en este mismo espacio. Y ahora han hecho este primer encuentro. Otras compañeras nos han comentado hace poquito que este es uno de los que van a seguir siendo. Hay un llamado permanente a sumarse a las asambleas territoriales de sus sectores, porque esta práctica es una práctica que recién se está comenzando y es re interesante considerar eso de que las asambleas territoriales van siendo cada vez más más diversas. Los cordones mismos fueron bastante amplios en principio y ahora ya se han diversificado como para especificar y profundizar más en cada uno de los territorios. ¿Y tu territorio cómo se ha organizado? ¿Tienes, nos puedes contar acerca de cómo va este nivel de organización por ahí? Mira, particularmente donde yo pertenezco, que es el Cerro San Juan de Dios, al principio, como todas las cosas al principio, fueron como bien masivas y hubo mucho cacerolazo, qué sé yo, y un par de asambleas, pero lamentablemente, que es lo que a mí me genera dolor de guata, es que ya se dispersó la cuestión, se fumó. Mis vecinos y vecinas no se motivaron más, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, igual puede ser por el acuerdo de la paz. Y ya el sector de San Juan de Dios, al menos organizado, yo no lo veo. Ya, yo no sé si en el sector 5, que es donde, de donde, o sea, al que pertenece San Juan de Dios, tengo entendido que si tuvieras Eriazo, si sigue organizado como siempre, ¿cachai? Y los mismos puntos que siempre han dado la batalla, pero particularmente San Juan de Dios, yo ya no lo veo organizado. Yeah. Entonces ahí se necesitaría más manos para... O sea, la Junta de Vecinos de San Juan de Dios tiene que agarrar vuelo. Sí. Eso es lo que tiene que pasar. Bea, me encanta escucharte porque acá en la radio somos súper positivos y siempre entregamos los lados como luminosos. ¿Me estás diciendo negativa? ¿Sí? No. Mí te sabía. Sí, ¿y qué? Pero me encanta porque tu análisis igual es bastante realista y está ahí colgando tu postura en torno a colgarle presión a esto y a organizarnos también como corresponde dentro de un proceso. Claro, estamos en periodo de vacaciones, el gobierno entregó algunas pequeñas respuestas que a nadie lo deja conforme, pero al final han logrado desmovilizar un poco, pero por algo estamos acá, para retomar siempre. Yo sé que tú también participas directamente en la mesa social de Valparaíso, que es otro espacio de articulación, que los cordones también participan también, y quería saber cómo ha sido tu colaboración en ese espacio. Dijiste hartas cosas. Dale nomás. Oye, no, es que yo no es que quiera, sí, no es que quiera sonar negativa, sino que... Soy así. Soy... Lo que pasa es que ya un poco cacho el cuento, ¿me entendí? Entonces, cuando está todo ahí, está toda la revuelta, así, todas las micros sirven y todo, y vamos, y vamos, y vamos, y después, ¿cómo se llama? La cosa empieza a bajar, a bajar, a bajar, y eso no es que desmotive, sino que por eso yo hacía la lectura, que tiene que servir para motivarnos a fortalecer la organización, ¿cachai? A fortalecer las asambleas. Las asambleas tienen que pertenecer a un objetivo general, a un objetivo de lucha que debemos reivindicar y que tenemos que potenciar, ¿cachai? O sea, y el trabajo, sí, es de largo aliento, pero no porque sea un trabajo de largo aliento significa que tiene que ser que tiene que ir tan marcado a la baja cuando tiene que ir a la baja y tan marcado a la alta cuando tiene que ir a la alta, ¿cachai? Entonces ahí tiene que ser como la estrategia, tiene que nacer la estrategia, se tiene que estructurar la estrategia para poder potenciar las asambleas territoriales, ¿cachai? Y para poder seguir dando esta lucha a partir de la organización, de la discusión, del análisis, de los proyectos, ¿me entendí? Porque finalmente, o sea, nosotros... Como aquí lo tengo anotado, me dice, no vamos a resolver este proceso constituyente, entre comillas, porque no, estamos claros que no lo es, de la burguesía. Por tanto, las asambleas se tienen que proyectar y no se tienen que bajar, no se pueden desinflar, ¿cachai? Entonces ahí está el objetivo y ahí está el remesón que necesitamos agarrar y darle una lectura positiva, ¿cachai? Y ahí es cuando yo tampoco me pierdo en tanto positivismo, cuando no existe tanta realidad para positivismo, ¿cachai? Pero sí, para, como ya lo dije, no lo quiero repetir, sino que es para agarrar eso y hacerle un desafío, ¿cachai? ¿Me entendí? Ya, con lo otro de la mesa, sí, pues, me metí a la mesa hace rato y participando, me invitaron a la al ejecutivo de la mesa, ese nombre, bueno, al ejecutivo de la mesa, que en realidad el ejecutivo de la mesa no toma ninguna decisión, eso yo quiero que quede súper claro, nosotros no nos atribuimos ninguna, no nos arrancamos con los tarros, que no nos mandamos a las partes, no tomamos decisiones, no resolvemos, sino que ejecutamos los acuerdos que se toman en la asamblea. ¿Cacha? Entonces, si la asamblea dice, oye, hay que movilizarse tal y tal día, se decide eso, el ejecutivo se reúne y caracteriza la movilización, ¿cachai? Saca fiches, ordena ese tipo de información, ¿cachai? Bueno, y además de ese espacio de la mesa, estoy participando en la comisión de contenido de la mesa social, que ahora está como en un stand-by. Pero va a remontar y va a repuntar a partir de esta jornada que tenemos el 18 de enero. Paso el dato. La mesa social en la asamblea pasada toma la decisión de hacer una jornada de definición política. Hace el llamado, vamos a sacar ahora el afiche. Tenemos que ver el tema de la escuela, dónde lo vamos a hacer. Sacamos el afiche. Entonces el llamado es a todas las patitas de la mesa social para que vayan, asistan a esta jornada del 18 de enero, porque se va a discutir políticamente, se va a definir políticamente la mesa social, de aquí desde el estallido hacia el futuro. ¿Ya? Tenemos unos temas. Ayer con un compañero nos juntamos y ordenamos un poco la temática y básicamente va a ser el contexto histórico de la mesa, el contexto actual de la mesa, las demandas sociales versus la agenda del gobierno, una agenda asquerosa del gobierno como respuesta, y el proceso constitucional y la asamblea constituyente. Entonces, pero todo eso en base a la definición política que tiene que tener la mesa social. Entonces es como súper importante que vayan todos y todas, porque ahí se va a discutir densamente para dónde va la mesa social, cómo tiene que ser la mesa social, ¿cachai? De aquí en adelante. La mesa social, ¿cómo tú la definirías? Y aclarar también, porque si alguien está escuchando en la radio en este momento, a lo mejor lo ligan con la mesa de unidad social. Yo creo que hay que igual aclarar ciertas cosas, ¿o no? Sí, pues mira, de partida la mesa de unidad social es una mesa de partidos políticos. Está el PC, el PS, el Frente Amplio. Uh-huh. Y estoy comiendo. Uh-huh. Y la mesa social comienza el 2010. No nace a partir del estallido de octubre, sino que nace en el 2010 y se ha ido como reoxigenando, ¿ya? Pero la mesa social básicamente es el espacio donde las organizaciones sociales confluyen para articularse y organizarse. ¿Ya? Hasta ahí, hasta el 18 de enero. ¿Cachai? Entonces, la jornada del 18 de enero es para revisar eso también. Uh-huh. ¿Es solo articulación y organización o tenemos que tener también una función política? ¿Queremos incidir o no? ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, por eso es importante. Pero, efectivamente, la unidad social es una cuestión que nace ahora. Uh-huh. Es una cuestión partidista, la unidad social. La mesa social no lo es, a pesar de que deben existir y existen militantes, qué sé yo, pero se respeta absolutamente que es un espacio donde se articulan y se organizan las organizaciones que la conforman, que son como 150 y tantas organizaciones de Valparaíso. Y quien quiere ir a pasar la máquina, se detecta el tiro y chao, Carlos, que es lo que ha pasado. Perfecto. Sí. Bueno, hay mucho para conversar ese día 18, a tres meses de la rebelión popular. Sí. Y sería importante abrirla también, no solamente a la organización. Por supuesto, a todos en realidad. Pues, si finalmente la mesa social es abierta a todos, no solamente a organizaciones, también hay compañeras y compañeros que son ellos, son seres, ellos individuales, para no decir individualistas, porque no lo son, que también van. Entonces, en realidad eso es un llamado a todos y también a todas las patitas que conforman la mesa social, que también es muy importante. Entonces, convocamos para que participen, porque hay que hacer un montón de cosas. Hay varias mesas sociales a nivel regional, en el nacional, que a lo mejor se tienen que articular y no se ha hecho hasta ahora. Exacto. También es uno de los puntos a discutir. A tratar. ¿Cachai? El tema de la huelga general para marzo. Para marzo. O sea, es una jornada bastante importante porque ahí se van a tocar todos esos temas. Y lo otro es que, bueno, recordar que la mesa social de Valparaíso tiene sus asambleas los días martes a las 6 de la tarde. En el espacio de la UPLA, allá abajo. Eso. Oye, muchas gracias, Bea. Y, de nada, gracias y a usted. Los micrófonos de La Placer es siempre para usted. Sí, pero lo que pasa es que tuve una guaguita, entonces me he tenido que... la guaguita para que... Pero es que ya está grande, ya, pues, así que ya puedo, hay que retomar. Tengo que coordinarme aquí con mi compañera que me está puro... Que me dice que sí, que no. Bueno, seguimos acá desde el barrio Higgins, transmitiendo en vivo por La Placere y conversando con un montón de organizaciones y compas y compañeras, compañeros, y vamos a seguir en esto. Vamos a colocar un poquito de música para hacer un quiebre y viene un compañero de Laguna Verde a expresar su idea acá en esta asamblea. Vamos con música y volvemos inmediatamente, que si no nos dejen. Estrellas sobrevolándolo todo, oposición de ataque frente al mundo entero, y el viejo cómplice chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Radio Placeres 87.7 FM.

Yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kai Bilbalam. Todas las noches bajo charme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Hola, mi nombre es Rebecca Lane y quiero mandar un abrazo y un saludo sororo a Radio Placeres de Valparaíso. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego. Y seguimos acá en la escuela Juan José Latorre. Creo que el micrófono está funcionando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aló, aló. Ahí sí, así, ahí sí, hola, ahí hola. Sí. Desde la escuela Juan José Latorre, acá en el barrio O'Higgins, en esta gran convocatoria de los cordones territoriales de Valparaíso, estamos con Catarí y con la Romy. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. Ahí acercarse más al micrófono para que se escuche mucho mejor. Y bueno, quería hablar primero con Catarí porque le estamos dando espacio también a la niñez y quería saber tu opinión sobre esta gran convocatoria acá en esta escuela. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Entretenida con... y o sea, con... ¡ay, no sé cómo explicarlo! Con hartas actividades y es bueno que lo hagan en una escuela porque así representan lo que quieren hacer y el futuro de los niños. Perfecto. ¿Y cómo has vivido todo este proceso desde que empezó esta gran rebelión popular, de que las chilenas se levantaron? ¿Cómo lo viviste desde el principio? Primero, cuando veía la tele y el toque de queda y todo eso, me daba miedo porque mi mamá estaba trabajando y me daba miedo que llegara tarde o en la hora del toque de queda. Y también estaba nerviosa porque también mi papá trabaja hasta tarde y no me gustaría que los pillaran en la calle y que los tiraran al piso como lo hacen los pacos y los militares. ¿Y después se te pasó un poco el miedo o cómo lo has vivido ahora? Bien, entretenido, porque antes no quería salir a las marchas y ahora sí, me gusta caleta ir. Y eso. ¿Y te has juntado con más niños, niñas en este proceso, en este tiempo? Sí, a jugar más que hablar. ¿Y te gustan las reuniones o te aburren? Me aburren. Son muy largas, ¿cierto? Muy latosas. Sí. Pero hay espacio para los niños y niñas en las reuniones generalmente, para que jueguen y todo eso. Bueno, Romy, cuéntanos un poco, tú como estás parte también, parece, de la organización de este encuentro de cordones. Cuéntanos desde tu organización cómo lo vivieron y cómo se hicieron cargo, por qué se hicieron cargo ustedes de esta situación y cómo ha sido el proceso. Bueno, hola primero a todos y todas. La verdad es que la organización de este encuentro parte de todas las asambleas, o sea, al menos de todos los representantes que van a las reuniones de los cordones, donde articulamos el trabajo que estamos haciendo en la asamblea. Entonces, todos aportamos en esto para este encuentro hoy día. Hoy día los cordones comunitarios territoriales cuenta con una participación alrededor de 20 o 25 asambleas distintas de los distintos cerros de Valparaíso, alguna agrupada en una asamblea donde participan tres asambleas o otra de una asamblea por cerro. Y nada, pues la organización igual a veces cansa harto porque el ritmo de la vida va súper rápido por estos días, pero lo hacemos con harta convicción, y nuestra principal convicción es que cualquier tipo de decisión que pase en este país, coyuntural y estructural, tiene que partir de las bases de los territorios, de los vecinos y las vecinas que a diario viven la realidad. No es necesario ser erudito en leyes, conocerse la Constitución al revés y al derecho, para saber qué es lo que queremos cambiar. Así que en esa estamos hoy día acá. Llegó harta gente, de repente pensamos que iba a ser menos porque era domingo, porque era temprano, pero estamos contentos igual hasta ahora porque ha llegado también asambleas de otros territorios fuera de Valparaíso, que es algo muy positivo porque es la idea ir seguir articulándonos, pues entendemos que hay asambleas territoriales autoconvocadas en todo el país, en distintos sectores del país, entonces hacia allá vamos avanzando. Esa es la idea de este primer encuentro. Se ha hablado mucho que las asambleas territoriales ha bajado un poco la convocatoria en el último tiempo. Explícanos un poco cuál es la visión de ustedes y cómo se proyecta esto de aquí en adelante. Así es. Bueno, sí, pues ha bajado la convocatoria, la participación, porque distintas razones. Pues, tenemos ahí la máquina de la televisión siempre haciéndonos el gallo. De lo mediático, ¿cierto? Y por las fiestas, no fiestas que pasaron en diciembre, por las vacaciones, qué sé yo. Entendemos, claro, a veces te desmotiva, la verdad, como chuta, viene menos gente, pero la verdad es que para quienes llevamos ya tiempo trabajando en organizaciones territoriales, comunitarias, desde antes del estallido social, entendemos que el ritmo de nuestra sociedad, pero es justamente ese ritmo el que estamos tejiendo, reconstruyendo y cambiando. Aprovecho de hacer un llamado a los vecinos y las vecinas autoconvocadas que han bajado su intensidad de participación a volver a retomar. Esto no ha terminado, al contrario, cada vez nos estamos fortaleciendo más, articulándonos más para poder dar las verdaderas soluciones, esas que dijimos en las primeras reuniones del por qué nos juntábamos, ¿cierto?, como vecinos y vecinas, donde llegaban 80, 100 vecinos a alguna asamblea. Seguimos luchando por esas mismas, con esas mismas convicciones, y creemos que ahora, febrero, en marzo sobre todo, va a volver a aumentar esa participación. Se vienen decisiones muy importantes que tomar, ¿cierto?, frente a un calendario que nos impone, ¿cierto?, el actual gobierno. Entonces, nada, pues invitarlo a volver a participar y que su decisión, su voz, no quede fuera de este proceso, porque vamos con fuerza nomás, no hemos perdido ese horizonte. ¿Los objetivos de esta gran asamblea hasta ahora se están cumpliendo? ¿Cómo lo ven de aquí en adelante? ¿Nos vamos a seguir juntando? Cuéntanos un poco. Así es. El principal objetivo de hoy día era, primero, reconocernos. Todos sabíamos que habían gente organizándose en los distintos espacios, pero no nos conocíamos, no nos reconocíamos. El primer objetivo es ese, y creo que se ha dado positivo, porque el trabajo que hemos hecho en las mesas ha sido mezclar las asambleas, ¿cierto? Y el otro objetivo es unificar los criterios de horizontes de lucha en los distintos niveles. Organizativo y estructural también, o sea, desde la base tenemos nuestros territorios, como esta las hacemos carne, ¿cierto?, o las hacemos palpable en nuestra ciudad, después cómo esto lo articulamos a un ámbito más regional y cómo con fuerza ya de un territorio más ampliado hacemos la exigencia a nivel estructural, ya sea por el cambio de la Constitución, ya sea por los cambios de leyes, ya sea por cambiar eso, como decía el compa anterior de Laguna Verde, ya sea eliminar a todos aquellos personajes que creen tener el poder de decisión por sobre el territorio, el pueblo, ¿cierto? Primero, ese era el objetivo de hoy, que creo que se está cumpliendo. Actualmente estamos en la plenaria donde ya dimos dos grupos de discusión y conversación. Y sí, por supuesto, como decía, este es el primero de muchos encuentros que queremos seguir trabajando. Hoy día también es la idea es irnos con tarea a nuestros territorios para trabajar con nuestros vecinos y vecinas y volver a un siguiente encuentro con esa tarea insumada. Porque volvemos a repetir insistentemente, para nosotros la decisión no está ni en el representante ni en el dirigente. La decisión y la discusión siempre parte de la base. Entonces, venimos acá con lo que traen, lo que nos dicen nuestras bases, volvemos a nuestras bases a llevar el trabajo que se hizo acá, levantamos una nueva discusión en nuestra base y la traemos de nuevo al encuentro. Ese es el, por eso el ritmo de las asambleas territoriales y de los cordones territoriales suele ser un ritmo quizás más lento que otras organizaciones que hay en la ciudad, ¿cierto? Pero para nosotros es el que más nos representa. Así que por eso lo defendemos tanto, porque lo venimos haciendo de antes del estallido social, ese tipo de organización. Y esta actividad continúa hasta las 6 de la tarde. Así es. Si alguien quiere seguir participando en la jornada de la tarde, una convocatoria. Sí, lo invitamos a venir a acercarse. Ahora viene el almuerzo. Si quiere venir a pechar almuerzo, venga nomás, pero se queda a trabajar en la tarde. Y la idea de la tarde, después de la visibilización que se está haciendo ahora de nuestras denuncias y demandas, es calendarizar acciones en la tarde. Y también calendarizar algo urgente que tenemos como Valparaíso, que es la reconstrucción y la bandera de lucha que vamos a llevar con la reconstrucción de los vecinos y las vecinas afectadas en Valparaíso, pero para que esto no quede solamente en una reconstrucción, sino que sea parte de una planificación como ciudad que queremos en Valparaíso. Así que todos y todas bienvenidas, con niños, estamos en una escuelita donde hay juegos, hay estos espacios recreativos también. ¿Cómo has visto la organización a partir del incendio que hubo en el sector de Rocuán, todo este sector de acá? ¿Cómo la gente, qué ha pasado? Porque mucha gente, como que la información se bajó, en los medios no se habla nada. En el territorio, ¿qué está pasando, ya que tienes tu contacto con las organizaciones del sector? El territorio sigue organizado, por supuesto, tratando de articularse y tratando también de que aquellos vecinos y vecinas de las juntas vecinales, de los clubes deportivos que actúan en este tipo de situaciones como los mediadores dentro de su sector, ¿cierto? Es importante que esos vecinos y vecinas también se integren, ojalá, a la asamblea territorial de su sector para ir canalizando desde ahí las decisiones. Creo que falta igual un poco de eso todavía, de unificar a aquellas personas dirigentes sociales dentro de una asamblea más grande, pero se está dando, que es lo importante, se está aumentando eso. Lo que sí, claro, el gran problema es esto de no querer dar solución a aquellas personas que han construido su casa en una toma, ¿cierto? Por estar fuera del plan regulador de la ciudad. Sin embargo, a diferencia, creo, de otras veces, en otro contexto que han ocurrido incendios, esta vez los vecinos no solamente quieren conformarse con la construcción de su casa, sino que con la construcción del barrio completo y con la construcción de la ciudad también, pues. Lo bueno de esto también es que se ha visto la participación de los distintos vecinos y vecinas de las distintas asambleas, los distintos territorios que han venido a ayudar desde el día 1 del incendio. Y como se decía muy románticamente, pero es verdad, ahí ha estado la primera línea en el cerro todo el rato, así que nada, para nosotros eso también es político, eso también es parte del Chile que estamos cambiando, así que lo veo como algo muy positivo, la verdad, la reconstrucción que se viene. Perfecto. Caterina, ¿algún saludo para los niños y niñas que están participando con sus padres o tías o abuelos de la asamblea? ¿Algún mensaje? Que sigan luchando, porque si no luchan no vamos a poder tener una buena educación, una buena salud, y cuando seamos viejitos tampoco vamos a tener una buena jubilación. Estupendo. Muchas gracias por las opiniones y nos seguiremos encontrando a través de los micrófonos y los parlantes de la radio. Gracias, chiquillos, por estar siempre. Y nos seguiremos. Son parte de los cordones. Cuídense. Seguimos acá en La Placeres, en la 87.7 FM, y seguiremos con algo de música y vamos a ir cerrando, pareciera. Música y cerramos. ¿les parece? O lo cerramos al tiro. Cerramos de una sola vez. Entonces convocamos a Edu, a la Gaby. Aquí estamos. Sí, ha sido una jornada bastante intensa en esta mañanita en que hemos tratado de transmitir lo mejor posible este encuentro con diferentes voces, con diferentes miradas y sentires de estos cordones territoriales que se han conformado desde el día 1 del estallido y que hoy día tienen su primera gran asamblea en interasambleas territoriales. Y eso está marcando bastante las posibilidades de seguir articulando con mucha amorosidad y paciencia, que me quedo como muy, muy dando vuelta, sabiendo que la organización comunitaria es la base de sustentación para pensarnos ese otro mundo posible. Y creo que, claro, en la diversidad que somos nos tenemos que reconocer y hay mucho esfuerzo que hay que realizar como para que esto sea efectivo. Hay muchos caídos en este tiempo, hay 401 personas que han perdido su vista, hay más de 2.500 personas aún detenidas, algunas de ellas todavía no se sabe ni siquiera dónde están exactamente, hay otras que han sido desaparecidas. Los presos políticos en democracia, digamos. Exactamente. Los presos políticos de la revuelta, decían otros, la organización está 18 de octubre. Y bueno, entonces tenemos hartas cosas que están ocurriendo a la vez, el proceso histórico sigue y nosotras y nosotres tenemos que terminar esta transmisión, pues compa. ¿Qué dice usted? Bueno, agradecer a las personas que hicieron posible a este despliegue, gracias a la compañera Mel que estuvo ahí radio controlando, logrando la conexión y que esta transmisión se haya llevado a cabo como un trabajo periodístico y de recopilación de hacer llegar a los hogares, a las casas, lo que está sucediendo aquí en el barrio Higgins, que encuentro que es necesario que llegue la información. Y ya bueno, ya escuchamos ya a todas las personas que estuvieron aquí comentando, relatando, entregando información valiosa también y aterrizando todo lo que sucede. O sea, desde la persona que facilitó el espacio, de la historia o de cómo llegó a ser un centro de acopio, como para poder aterrizar la imaginación y poder llevar lo que es este espacio físico y el trabajo, para poder llevar a cabo el trabajo territorial de este primer encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas. No sé. Así que por mi parte, bien que se haya logrado. El trabajo sigue aquí en el espacio, nosotros nos tenemos que retirar, pero aquí el encuentro continúa, ahora viene el almuerzo, como se mencionó, y está invitada, bueno, se está hecha la invitación a todas las personas. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a los que nos escuchan y la radio siempre en el territorio. Gracias por el equipo que se formó espontáneamente y con todas las ganas. Muchas gracias y lo seguiremos escuchando. Palabra del cierre, por supuesto. Sí. Sí. Voy a despedirme también, reiterar ese agradecimiento al equipo también. Es muy lindo poder hacer estas radios abiertas en los distintos espacios donde se está haciendo articulación territorial, eso es súper importante. Así que también, como decía la mayoría de las personas con las que estuvimos conversando en esta jornada, el llamado a organizarse territorialmente en todos sus cerros, en todos los territorios. Se vienen muchos encuentros en este verano, se vienen encuentros territoriales, encuentros por el agua, encuentros de diversas temáticas. Entonces, nada, pues es momento de que podamos en conjunto conversar cómo queremos seguir este proceso, pues, cómo se viene ahora para adelante. Chao. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Aguante. Felicidades, puerto. Gina. It's onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, onza, on